Usted está escuchando a Radio Guatapurí, que transmite desde Valledupar, capital mundial del vallenato, con sus 50 kilovatios de potencia en antena y su sistema computarizado, porque usted se lo merece. Felices estamos aquí en Radio Guatapurí, 60 años de historia en la radio vallenata. La familia Guatapurí te abraza en esta mañana con la bendición de Dios, como la hemos tenido siempre. Y hoy, pues, de fiesta, este miércoles 30 de agosto del 2023, 30 de agosto de 1963, Radio Guatapurí, 60 años, parecía lejos, pero llegaron los 60 de Radio Guatapurí. Son las 4 de la mañana, 4 minutos, esta franja que siempre les ha acompañado a los amigos oyentes a través de la historia, con muchos programas como Despertar Campesino de José Luis Parada. Recuerda uno a Fabio Zuleta, hay que recordarlo, mucho tiempo estuvo también en esta franja. Hicimos nosotros aquí también una franja de programa campesino, todo esto. Y hoy usted siempre disfruta esta madrugada de Guatapurí de 4 a 5 de la mañana con las canciones de nuestra música vallenata y también del país azteca, las canciones mexicanas. De fiesta, gracias, gracias a oyentes porque siempre madrugan con nosotros. Felices, seguimos aquí, 4 de la mañana, 10 minutos, 4 de la mañana, 10 minutos en esta madrugada, como siempre, acompañándolos Radio Guatapurí, y hoy, 30 de agosto, más felices que nunca, gracias a todos los oyentes que desde bien temprano se están reportando, pues con su mensaje de felicitación. Nos dice acá que todo el tiempo esperan solamente que prenda Radio Guatapurí para conectarse, y todo el día hasta el cierre de nuestra jornada siempre están allí. Que le gusta esta variedad que hacemos bien temprano, una canción de nuestro folclor y una canción del país azteca. Esta, por ejemplo, de José Alfredo Jiménez. Ya son las 4 de la mañana, 14 minutos, 4:14 minutos en esta madrugada. Feliz, feliz por el cumpleaños nuestro, el cumpleaños de Radio Guatapurí. Vea, muchos chats que bien temprano están llegando. Ever Miranda, Puro Guardias, Andrea Carrillo, Eduardo Padilla, está también el señor Manuel Mendoza desde Urumita, el líder Villar. El líder Villar ya tempranito también madruga, líder. Es que Radio Guatapurí, en el sur de La Guajira, juega de local. Siempre estamos allí en el primer lugar de sintonía en ese sector de nuestro querido departamento de La Guajira, el sur. Bueno, desde Barranca hacia acá, donde sale el 740 y convencional. Un abrazo a todos. Doña Berta Vega, que se reporta bien temprano. Alfonso Julio Ramos. Todos esos oyentes que están felices también como nosotros con el cumpleaños de Radio Guatapurí. Radio Guatapurí, con alma de acordeón. 19 minutos, 4:19 minutos en esta mañana, madrugada, feliz 60 años de Radio Guatapurí. Bien tempranito siguen llegando todos estos mensajes. Doña Raquel Ustaris se reporta a esta hora, repito, Ever Miranda, Furo Guardias, Delfi de Hoyos, está también por acá Eduardo Padilla, Jorge, Isaac, Dina, está también con nosotros Roger Bravo, el médico Roger Bravo, que también nos envía aquí su mensaje. José Argel, bien tempranito también, este sabanero, llegó aquí a Valledupar hace muchos años, se quedó y todo el tiempo en sintonía de Radio Guatapurí. El médico Jaime Ollar de Correa, que madruga, el Piña, el popular Piña, con su Suzuki, siempre la lleva ahí a Radio Guatapurí. Carlos González, que también, vea, bien temprano en la madrugada. Gersen Telles, que ya está reportándose también, que le encanta siempre este amanecer Guatapurí, porque hay esa variedad, esa canción vallenata y esa canción del país azteca, esa vallenata como la que acaba de sonar del gran Diomedes Díaz. Y siempre nos piden canciones de Antonio Tony Aguilar, como esta, por ejemplo. Ya son las 4:25 minutos, 4:25 minutos. Felices, estamos felices, Andrés, amanecemos felices en Radio Guatapurí, 60 años, parecían lejos, pero llegamos 60, Andrés. Muy buenos días, Roger, a usted, a toda la amplia audiencia de Radio Guatapurí. Comparto su alegría, lo contento que está, que hasta aquí se le siente, porque yo también estoy muy feliz. Feliz de ver que esta emisora, que es patrimonio de los cesarenses, llega al sexto piso, 60 años, y estamos complacidos por el cariño que hemos recibido durante todo este tiempo de los vallenatos, de los cesarenses, de nuestros hermanos del sur y centro de la Guajira, porque las ondas hercianas de Radio Guatapurí llegan hasta Riohacha y más allá del mar. Hemos tenido reportes de Aruba, de las Antillas, de donde llegan las ondas hercianas de Radio Guatapurí, incluso reportes de otros países. Los barcos que pasaban por aquí también han reportado durante estos 60 años su sintonía, y estamos complacidos de hacer parte de esta familia, de esta casa radial, que insisto, es patrimonio del Cesar, es patrimonio de la región, de la costa caribe. Nosotros aquí simplemente nos la administramos, pero eso le pertenece a los cesarenses. Así es, Andrés. Mire, una señora, Dolores Uñate, de San Juan del Cesar, que tiene 96 años, se comunicó con nosotros ayer y nos recordaba esos 60 años. Ella ya está conectada con nosotros, su hijo nos envió un mensaje, dice, aquí está doña Dolores, más feliz que todo el mundo, la más feliz hoy porque llega a Guatapurí a 60 años. Y son 60 años, dice él, que ella ha escuchado esta emisora, Radio Guatapurí, en esta franja, Andrés, que es de la madrugada, esta franja que para muchos a veces es pesada, pero para más es una franja bien agradable, porque usted amanece escuchando pues la información, escuchando un buen vallenato, escuchando una buena ranchera, y además de eso, pendiente, porque aquí en Guatapurí cualquier acontecimiento que se dé siempre está marcado, siempre se registra. Y una franja donde mucho tiempo estuvo José Luis Parada con un programa campesino. Aquí tenemos que recordar a Fabio Zuleta, que la animó también por muchos años, Andrés. Claro que sí, fíjese, la alegría que me dio reencontrarme con Fabio Zuleta Díaz hace unos dos días, que vino aquí al programa de nuestro buen amigo Leonardo Meléndez, La Gozadera, y está todavía con vigor y con la agudeza mental y el humor a flor de piel. Mire, aquí nuestro compañero Celso Guerra, que también hace parte de esta casa radial, es uno de la, digamos, la memoria histórica en materia del folclore, nos preparó un pequeño homenaje. Fue preguntarle a figuras de folclore y que nos mandaran sus mensajes para Radio Guatapurí. Y déjeme sacarle esta tandita de tres artistas, de tres figuras de nuestro folclore vallenato, que le mandan su mensaje de felicitación. Primero de ellos, lo voy a dejar y a ver si usted reconoce la voz y si los oyentes reconocen la voz, porque esta voz es inconfundible. Escuchemos. Soy Emilianito Zuleta Díaz. Quiero felicitar con el alma y con el corazón a mi querida y recordada Radio Guatapurí en sus 60 años. Yo que tuve el privilegio grande de ser de los primeros acordeoneros que tocó ahí en 1963, cuando era estudiante de primer bachillerato en el Colegio de La Arena. Me acuerdo que esa emisora quedaba donde está la bomba del frente. Era un casuchito pequeño, y tuve el honor con Andrés Salcedo González de tocar ahí. Fui de los primeros músicos que tuve ese honor. Mil felicitaciones a Radio Guatapurí. Qué lindo este mensaje que recibí con cariño de Emiliano Zuleta Díaz, hermano de Fabio, hermano de Poncho. Tiene un doble valor, porque Emiliano no habla. Usted sabe que Emiliano, claro, no habla, y es poco efusivo, y mire cómo lo hace hoy. Y solo lo logra Celso Guerra, el maestro Celso. Y mire, y de Emiliano Zuleta, que es un juglar de este folclore, pasamos al actual rey vallenato, rey de reyes, ¿no? De Ariangola, Almes Granado. Escuchemos. quinto rey de reyes del Festival de la Leyenda Vallenata, Almes Granado. Felicita a Radio Guatapurí en sus 60 años de labores. La emisora que difunde nuestra música vallenata. ¡Feliz cumpleaños! Y un artista que mezcla la tradición con lo moderno, que hemos impulsado en esta casa radial, Chabuco Martínez, también nos envía su mensaje de felicitación, Roger. Hola amigos de Radio Guatapurí, yo soy Chabuco y bueno, quiero mandarle una felicitación muy especial a Radio Guatapurí en sus 60 años, siempre apoyando la música, siempre informando a toda la provincia y bueno, hace parte de toda la historia de los que crecimos en Valledupar. Un abrazo grande y felicitaciones a Radio Guatapurí en sus 60 años. Chabuco, un abrazo. Y felicitamos y cerramos este primer bloque de mensajes de felicitación con un folclorista, una persona que además de compositor guarda la memoria de lo que ha sido la evolución del folclor vallenato y tiene un sitio que ya es icónico en Valledupar y al que siempre invitamos a los turistas y propios, el Museo del Acordeón, por supuesto que me refiero al gran Beto Murgas. Este es su mensaje. La Casa Beto Murgas, Museo del Acordeón, se une al gran acontecimiento radial de este 30 de agosto, 60 aniversario de Radio Guatapurí. El radioteatro de esta emisora fue la plataforma inicial de mis inquietudes musicales. Es imposible olvidar el conjunto Los Roquelinos de Villanueva y aquella gallada de locutores y presentadores de la misma. Gracias Radio Guatapurí por tanto. Felicidades. Muchísimas gracias a Beto Murga, a Emiliano Zuleta, a Almes Granado, a Chabuco Martínez. Pero déjeme la negra, que bien sabrosa que es. Un año más en tu vida. Un año más en la vida de nuestra emisora Radio Guatapurí, la emisora, como decía Andrés, de todo, la emisora de todo el pueblo, de todo el mundo. Todos se sienten ese sentido de pertenencia con Radio Guatapurí, tradicionalmente en el dial 740 y con el avance de la tecnología, de las redes, nos encuentran también en todas las plataformas, Andrés. Sí, yo quiero hacer una pregunta, Roger. ¿Usted le tocó la época de los tocadiscos? Pero por supuesto. ¿De los acetatos? Tocadiscos, también de las cartucheras para las pautas comerciales, que era quizá lo más complicado allí en ese momento, porque era 30 segundos, dos cartucheras, cambiar una publicidad a otra, a otra, a otra. Fue de verdad una época de la radio cuando prácticamente estaba casi que iniciando aquí en la ciudad de Valledupar, pero bueno, con el tiempo se fue uno acomodando hasta llegar a hoy, que usted programa la emisora 24 horas del día si quiere. Hasta desde la casa se puede desde programar. Desde la casa, exactamente. Otros tiempos que han llegado. Mire, y sigo reportando aquí, doña Miriam Carrillo, desde el barrio La Roca, dice que desde bien temprano también escucha Radio Guatapurí. Está también el señor, el profesor Francisco Pacho Valencia, dice Guatapurí es como el pan diario de cada día, hace falta cuando, bueno, gracias a Dios, Andrés, ya no nos ocurre esto también muchas veces, porque hay que decirlo, hay momentos que de pronto se presentan crisis que salíamos del aire por un día, dos días, temas técnicos, pero hoy, gracias a Dios, todo eso está ya solucionado. Gracias a Dios, sí, hay que reconocer el esfuerzo que hace el personal técnico y desde aquí, que hoy es un día también para darle gracias a esas personas invisibles que no se ven, pero que contribuyen diariamente a que todos los días Radio Guatapurí salga al aire, especialmente a don Carlos Galofre Coronado. Él tiene el tiempo que tiene casi de existir la emisora. La dinastía de los Galofre. Así es. Con el señor José Galofre, que fue el primer transmisorista, el que vino aquí. Padre de Carlos Galofre Coronado. Bueno, fíjese, ya vamos en la tercera generación. Sí, señor. Con don Carlos Galofre Coronado nos ha prestado a sus hijos, don Mario Galofre, que es el transmisorista en Radio Guatapurí, en los transmisores, en el sector rural, también, por supuesto, a Carlos Galofre Arias, nos ha prestado a Hugo Nelson Galofre, que se encuentra también como transmisorista en nuestra emisora hermana Cacica Estéreo. Pues bien, y eso muestra que hay un sentido de pertenencia por la Casa Radial, cosa que nos agradecemos, los ingenieros que han hecho también posible esto. En el pasado, Lenin Stalin, Marmolejo Erazo, actualmente Johan Morillo, que tiene la emisora puesta a punto, con buen sonido, no le falta nada y siempre está presto a corregir algún detalle que se presente. Me voy a ir más lejos, Andrés, para recordar al viejito Carlos Salinas Sarria, un ingeniero que vino de Cali. Aquí, bueno, aquí falleció, lo trajo el viejo Mapivas, el señor Manuel Pineda Bastida, y era el que se encargaba de reparar. Eso era una lucha diaria porque era transmisor de tubo. ¿Recuerda uno eso? Claro, los transmisores de tubo consumían energía. Esos transmisores de tubo aquí, con la época de Afinia, ya hubiéramos quebrado. Quebrado la emisora, seguramente. Y cualquier emisora del país, además. Cualquiera, exactamente. Meta allí también al ingeniero Víctor Pérez. Víctor Pérez, que él es de Bogotá. De Bogotá, siempre. Que fue el que hizo todo este proceso logístico de mudar la emisora de los antiguos transmisores que quedaban en la vía Pedregoso. Usted recuerda, cuando los transmisores quedaban allá, y los mudó a su sede actual, que queda en la vía Aguacoche. Y es que uno no puede, tiene uno que llegar ahí obligatoriamente a donde, lo que le voy a decir, Andrés, porque es que esa visión que tuvo Consuelo Araujo, gracias a Dios que la emisora quedó en buenas manos cuando el señor Manuel Pineda Bastida, la familia pues de Manuel Pineda Bastida, decide venderla, porque tenía esa visión y adquiere ese Harris. Uno que estaba aquí sabe con qué sacrificio se compró ese equipo de tracción, que son de las pocas emisoras que lo tienen en el país, y ahí se solucionó el tema de los problemas de ese transmisor de tubo. Y como es lógico, sigue también nuestra potencia, que son 50 kilovatios, a veces se opera con 40, 45, porque lo que decíamos hace un instante, ya las redes nos permite, el internet nos permite estar en cualquier parte del mundo sin tener esa señal, uno decía, la onda corta. Sí, se hablaba de eso. Claro, la onda corta, que era la que permitía que la señal viajase a territorios que muy por fuera del alcance normal de una emisora, porque nos escuchaban incluso en ultramar. Aquí, si uno se mete a los archivos de Radio Guatapurí, Consuelo era tan ordenada que tiene los reportes de sintonías de países, lejísimos, de barcos incluso, que llamaban y reportaban la señal. Pero estamos hablando, en Europa se escuchaba la emisora por el tema de la onda corta. Ya es un sistema, por supuesto, que ya es obsoleto, porque el internet ya dejó en el pasado eso. Son muy pocas los sistemas que utilizan onda corta. Creo que lo utilizan más en la navegación marítima. Aún se utiliza ese sistema como un sistema de respaldo, de backup, pero ya las emisoras no tienen ese sistema. No tienen, exactamente. Voy a traerles a Emiliano, que nos sorprendió con ese saludo bien temprano. Vamos para que los oyentes que van llegando, Andrés, si lo volvemos a tener a Emiliano, para dejarle aquí su acordeón y un tema de esos bien parranderos de Emilianito Zuleta, que pocas veces habla, uno sabe que es así. Él habla siempre es con su acordeón, pero vea, bien temprano nos sorprende, y repito, porque eso solamente lo logra Celso Guerra Gutiérrez, un veterano, otro estandarte de nuestra nómina aquí en Guatapurí. Aquí el saludo de Emiliano Zuleta Díaz. Soy Emilianito Zuleta Díaz. Quiero felicitar con el alma y con el corazón a mi querida y recordada Radio Guatapurí en sus 60 años. Yo que tuve el privilegio grande de ser de los primeros acordeoneros que tocó ahí en 1963, cuando era estudiante de primero bachillerato en el Colegio La Perena. Me acuerdo que esa emisora quedaba donde está la bomba del frente. Era un casuchito pequeño, y tuve el honor con Andrés Salcedo González de tocar ahí. Fui de los primeros músicos que tuve ese honor. Mil felicitaciones a Radio Guatapurí. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños feliz. Siguen mensajes estén llegando los mensajes. Edwin Llerena, el colega Edwin Llerena, el Balús Julio, que está atenta ahí también a todo lo que siempre acontece con nuestra emisora, doña Marelvis Martínez, que madruga Andrés también a escuchar Radio Guatapurí, hacer sus quehaceres diarios, pero ahí acompañadas del dial 740. Y otros que también madrugaron a felicitar a Radio Guatapurí, es el rey de reyes, Gonzalo Arturo El Cocha Molina, mandó su mensaje. Escuchémoslo a continuación, Roger, el mensaje que nos manda este rey que sigue vigente y que además tiene un proyecto muy bonito, y es enseñarle a las nuevas generaciones a tocar el acordeón, pero con el uso de la tecnología. Como un acordeón está tan caro, usted puede empezar a tocar con el teclado de su computador. Es un proyecto que ha hecho El Cocha y que le ha ido muy bien. Escuchemos ese mensaje. Soy Gonzalo Arturo El Cocha Molina, segundo rey de reyes del Festival Vallenato. Hoy quiero felicitar de manera muy entusiasta a los 60 años de Radio Guatapurí, que ha contribuido con, no solamente con el progreso del departamento del Cesar, sino también con nuestra música vallenata, apoyándonos a todos los músicos y todos los hacedores culturales. Mil felicitaciones para todos los integrantes de esa gran emisora que siempre los he querido y los he llevado en mi corazón. Felicidades. Y del Cocha pasamos a el actual homenajeado del Festival de la Leyenda Vallenata, Iván Villazón, quien también envía su mensaje de felicitación. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Iván Villazón. Hoy está cumpliendo 60 años Radio Guatapurí, así que quiero enviarles un mensaje muy cariñoso de felicitaciones y adelante, adelante en esa labor importante de mantenernos informados. Para Radio Guatapurí, felicitaciones en estos primeros 60 años. Un abrazo. Que así sea, primeros 60 años que haya Radio Guatapurí para rato. Uno de los acordeoneros más conocidos por su alianza con Silvestre Dangond, Juancho de la Estrella, manda su mensaje. Hombre, le saluda Juancho de la Estrella y yo me uno a la celebración de los 60 años de Radio Guatapurí, emisora insigne de los vallenatos. Un abrazo grande y que sean 100 años más. Felicitaciones a Radio Guatapurí en sus 60 años, se los dice Juancho de las Priella. Y cerramos este bloque con un compositor que es la nueva generación de la lírica vallenata, Wilfran Castillo. No necesita presentación, un gran amigo de esta casa radial. A Radio Guatapurí, muy buenos días, mis felicitaciones. Aquí está Wilfran Castillo felicitándolos por sus 60 años, alegrando los corazones de Valledupar y de todo el César. A Celso Guerra y a todo el equipo de trabajo de Radio Guatapurí, un abrazo inmenso de parte de Wilfran Castillo y toda la familia vallenata. Bueno, ahí está pues ese afecto que tienen los artistas por Radio Guatapurí. Nosotros vamos a hacer nuestro break comercial, compromisos, y ya volveremos con toda la información en la tribuna del César, acompañada de todos estos mensajes que nos han enviado nuestros oyentes. Aquí se inicia la Tribuna del César, el más completo informativo noticioso de la región, con el dinamismo y la tecnología de la radio de hoy. La Tribuna del César, con la verdad en defensa del bien común. La Tribuna del César, por Radio Guatapurí, naturalmente. 5:02 en Colombia. Amanece en Colombia, bienvenidos. Esta es la primera emisión de la Tribuna del César de este día, miércoles 30 de agosto del año 2023. El saludo a través de los 740 AM, www.guatapurí.com, a través de Innovación Estéreo, de Pelaya Estéreo. Aquí estamos con las informaciones en este día miércoles. Hoy, señoras y señores, de plácemes. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Cumpleaños. 60 años, señoras y señores, de Radio Guatapurí. Queremos saludar a nuestra audiencia hoy y celebrar con ustedes. Andrés Molina, buenos días, felicitaciones. Muy buenos días, Nimedes, las felicitaciones son mutuas para todo el equipo de trabajo, para Roger Redondo, para Oscar Arzuaga, para María José Rumbo, para todo el personal que hace parte de esta casa radial. Saludamos especialmente a nuestros transmisoristas, Carlos Galofre Coronado, Hugo Galofre Arias, también a nuestro personal técnico y humano, a la señora Jessy, que siempre todos los días nos alegra la vida con ese tinto con sabor a jengibre. Oscar, felicitaciones para usted. Y a usted también, y a Roger, a todos los oyentes de Radio Guatapurí, a Limedes Molina. Oscar lleva 58 aquí más o menos, ¿no? Nos llevamos 31 años ya aquí aprendiendo en esta escuela de periodismo y de locución. Roger, ¿usted cuántos años lleva de los 60? Bueno, los 60 tengo 42 años. 42 años, o sea que aquí es el 18 que, años. Y el que lleva más papas según el lenguaje militar, nos lleva antigüedad aquí, así que las charreteras las tiene Roger. Nuestra bebé recién llegada, pero que la estamos aprendiendo a querer, María José Rumbo, también felicitaciones para usted. Bienvenida a esta casa radial. En esta segunda etapa ya, María, estuvo aquí. Qué bien. Es reincidente. Sí, claro. Pero llegó para quedarse. Sí, señor. Buenos días, Andrés. Felicitaciones para todos en la mesa de trabajo. Felicitaciones para todos los que hacemos parte de esta gran familia Radio Guatapurí. Estoy feliz, encantada de poder celebrar estos 60 años aquí frente a estos micrófonos. Déjeme extender este mensaje para que nadie se nos quede por fuera, al maestro Celso Guerra Gutiérrez, a John Anthony Martínez. Saludamos también a Wilfran Saurit Pacheco, quien es el empleado más antiguo que tiene Radio Guatapurí. Si usted tiene 42, ¿cuántos años tiene Wilfran? 44. Uy, 44 desde las aguas del Pilar, pero siempre con la camiseta puesta, quiere esta emisora como si fuera un hijo suyo. Llegaron con Pineda Bastida. Sí, señor. Señor, con Pineda. De la época de Pineda, es los únicos sobrevivientes de la época de Pineda. Así que para todo el personal que trabaja aquí, nuestro mensajero Fier Alexander Corso Polo, nuestra contadora Claudia Muñoz, nuestro ingeniero Johan Morillo, nuestra personal de servicios, la señora Jessy, todo el personal que hace aquí. Los corresponsales. Los corresponsales de todos y cada uno de los pueblos del Cesar y de La Guajira. Ayúdeme con los corresponsales para felicitarlos a todos. ¿Pailitas? Ahí está el amigo Hernán Cortés, está en Chimichagua Víctor Felizola, en Codazzi Eder Hernández, en Urumita La Guajira líder Villar Ustaris, San Juan del Cesar Hamilton Daza, son los corresponsales que Pueblo Bello. Pueblo Bello está también ahora mismo Iván Ospina, que se vincula recientemente. Y muchos, el alcaldito es un corresponsal. Ah, claro. José Amín Martínez, José Amín Hernández. Y en las aguas, ¿no? Nuestros comentaristas habituales, José Antonio Larrazábal en la sección económica, Indalecio Dangón en nuestros comentarios del sector agropecuario. En fin, a todos esos con anunciantes. Nuestro corresponsal, el Negrito Esquivel. Sí. Ese ya hace parte de la nómina, sí, ¿no? La sección del Negrito, claro. Sí, nos ayuda mucho en la cuestión de orden público, ¿no? Así que a todos ellos y a toda la familia de Radio Guatapurí, a nuestros numerosos oyentes, a todos y cada uno de aquellos que nos han enviado sus felicitaciones, los muchísimas gracias. Y hoy le damos un saludo especial a R8 Turbo, que es el picó que está retransmitiendo nuestra señal aquí en las puertas de Radio Guatemala. Hoy no hay necesidad de monitoreo porque ahí nosotros tenemos el retorno fácilmente aquí en la parte de exterior. Y públicamente a los vecinos del sector, bueno, hoy nos disculpan, pero hoy tenemos que celebrar 60 años. Sí. Y de pronto les turbamos el sueño temprano, pero ya está bueno, ya está a las 5 de la mañana todo el mundo despierto. El temprano es más bacano, así que levántense, ya dejen el que madruga, Dios lo ayuda, por eso a nosotros nos ha ido bien porque llevamos 60 años madrugando. La Loma Estéreo, nuestros oyentes en los 97.1 en la sintonía, Innovación Estéreo en Pelaya, Mariangola Estéreo, Cafetal Estéreo en Pueblo Bello, también a nuestros amigos allí en esa región del departamento del Cesar. Ya vienen los titulares. Estos son los titulares de hoy. Un de Molina, que os está felicitando, Pablo Pontón, Efraín Moya, el médico Manuel del Castillo, Juan Miguel Soracá, nuestro colega Rodolfo Toncel, el exgerente de Endupar, Rafael Ternera, Hernán Rangel en la sintonía, enviándonos un saludo especial, Davinson Ramírez, Carlitos Mejía desde La Paz, Daniel Mesa, Aurora Ascanio, Rosmira Díaz desde Barcelona, Nicolás Mores Mundi, Delfi de Hoyo. Muchas gracias a nuestros oyentes. Y complementamos estos saludos con los de Pablo Pontón, Rodolfo Toncel, que ya lo había mencionado, Furo Guardia desde La Bombonera, Gabriela Acuña, don Alfonso Vidal. Mire este mensaje tan lindo. Buenos días, felicitaciones en los 60 años de Guatapurí. Recuerdo joven yo a don Manuel Pineda Bastidas Mapivas, visionario de la radio, amigo del padre Carlos Vidal Brujés en la terraza de mi casa del barrio Lo Perena. En sus conversaciones por las tardes han impulsado y repotenciado este medio de comunicación. Soy fiel oyente. José Atuesta Mindiola, que nos manda sus décimas y que más tarde las vamos a escuchar. A Luis Miguel Cortés, a Diana Martínez del barrio de la Ciudadela con Facesar, también nos envía felicitaciones y nos dice que le cortaron la luz ayer. Así no puede que ser. Estamos recibiendo mensajes y también quejas como todos los días. Así es, desde la Serranía del Perijá, Carmen Galindo envía este mensaje. Muy buenos días, para felicitar a todo el equipo de Radio Guatapurí hoy en su cumpleaños número 60. Que sea el Señor Jesucristo regalándoles mucha sabiduría para seguir informando a toda esa audiencia que tiene Radio Guatapurí, que es grandísima. Y mire este mensaje de esta oyente. Buenos días, para felicitar a la mejor emisora Radio Guatapurí. Tengo 40 años de ser oyente, no cambio de dial, y mi enseñanza para cuando tenga mis nietos será Radio Guatapurí. Feliz cumpleaños de tu fiel oyente, Claudia Arias, y toda tu familia. Muchas gracias, Claudia, desde Atico 3. Tres mensajes más. Álvaro Castro Castro, mire lo que escribe. Hace 60 años seguí desde las puertas del espacioso local vecino a la estación de servicio también de don Manuel Pineda los actos de inauguración de Radio Guatapurí. Conmigo se encontraban muchos compañeros del Colegio Lo Perena, seguidores desde entonces de los 1490 kilociclos de la emisora. Felicitaciones a toda la familia Guatapurí. Es que al inicio el dial no era 740 sino 1490. Ah, caramba. Fíjese. No éramos banda preferencial como ahora. Exacto, pero después mudamos al dial actual. Jaime Rivero Marchel también manda su mensaje de felicitación. Ever Miranda Yepes y Andrés Castro Arzusa, quien siempre nos escribe desde Bogotá en sintonía, desde Engativá. Y no se preocupen que aquí a lo largo de la emisión de la Tribuna del César, de esta emisión especial, estaremos reportando sus saludos. Muchas gracias por estar pegaditos al radio. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información. Mañeco Montenegro enseguida sabe de quién se trata. Que los cumpla muy feliz la mampana de la radio. Que los cumpla muy feliz la mampana de la radio. El Radio Guatapurí, hoy día de su cumpleaños. El Radio Guatapurí, hoy día de su cumpleaños. Mil felicidades. Le desea Ñeco Montenegro, el rey de la guacharaca y el sabor, a Radio Guatapurí en sus 60 años de cultura y tradición. Generación tras generación. De redacción de Radio Guatapurí. Claro, Santiago Calderón Díaz. Bueno, Santiago Calderón tuvo un hijo, se llama Armando Calderón. Él es fiel oyente de esta emisora, la quiere muchísimo y desde Bogotá nos envía no solamente un mensaje de felicitaciones, sino también la foto de su padre en la sala de redacción de Radio Guatapurí. Es una foto icónica, la van a publicar para que usted la vea, porque está el hombre después de... Se nota que escribió la cuartilla, ¿se acuerda cuando se escribían cuartillas? Claro. Y hace esta expresión de tomarse las manos en la cabeza, como dice, deber cumplido. Sí, así lo que decimos en redacción siempre los periodistas, ya parí, hemos parido. Hemos parido, pero mire, dentro de muchas anécdotas quiero destacar la que nos decía el periodista colega, que también hace parte de esta casa radial en ese programa, La Verdad y Caliente y Picante, Edilberto Castillo. Aprovecho también para darle los agradecimientos a todos nuestros concesionarios que son parte esencial de esta emisora, por supuesto a Carlos Cadena con su programa líder en las tardes, La Verdad y Punto. Allí lo acompaña Aquiles Hernández y Edgardo Mendoza, a Caliente y Picante con Sergio López Gómez y Edilberto Castilla. Precisamente de Edilberto Castilla nos Castillo, manda Castillo, Castillo. Cuidado, cuidado porque se molesta con el Castillo, ¿no? Sí, discúlpeme, excusas, mea culpa. Es el error es solo mío. Edilberto Castilla nos manda esta anécdota. Los primeros recuerdos que tengo de Radio Guatapurí se remontan a los años 78, 77. Porque tiempo atrás yo había vivido, era en el Copey. Y allá había y todavía persiste una influencia de los medios barranquilleros. Allá en la casa se escuchaba Radio Libertad y Emisoras Unidas. Yo recuerdo la Rapsodia Vallenata, un programa que eran horas de la mañana, el diario hablado. Eso era lo que nosotros escuchábamos y otras emisoras. Recuerdo al Negro Perea en la transmisión de los partidos del Junior. Ya en Arjona, corregimiento de Astrea, en el departamento del Cesar, ahí ya comencé a escuchar a Radio Guatapurí y recuerdo perfectamente dos programas. Discoteca Abierta con Mario de J. Puerta Gómez, que creo que era los sábados, y el programa de Julio Díaz, donde dice que sabía usted que en San Juan del Cesar, ese programa lo escuchaba yo, y en algo me marcó porque siempre me llamó la atención la manera en como él, pegado a la noticia, siempre venía un estribillo de alguna canción que se refería al tema, era mejor dicho la que le ponía en la parte final a esa noticia que él acababa de presentar. En 1980, ya viviendo aquí en Valledupar, donde llegué un 9 de febrero, 3:45 de la tarde, ahí comenzamos sí a escuchar Radio Guatapurí. Ah, yo viví aquí en el barrio Alfonso López, iba a los programas de Corrazo del Carnaval y todas esas cosas, y escuchaba. En la casa mi mamá escuchaba siempre el noticiero y a mí me llamaba la atención un programa de música mexicana, Bajo el Cielo de México, y otros más de Radio Guatapurí, que son programas que han sido como cartas de presentación de la emisora. Yo estoy de acuerdo que Radio Guatapurí es rectora de la radio en el Cesar y en toda esta región. Valoro la forma en que se mantiene, el esfuerzo que hace Andrés Molina para sostenerla, porque no debe ser fácil en medio de tanto avance tecnológico y todo lo que hoy involucra en las redes, pero ahí está Radio Guatapurí al servicio de la comunidad. Tengo la fortuna de compartir al lado de Sergio López en el programa Caliente y Picante, en horas de la tarde. Y eso hace que, además de todo el reconocimiento que pueda hacerle la emisora, haya un sentido de pertenencia por Radio Guatapurí. Entonces felicito a Radio Guatapurí, todos los que están hoy haciendo programas en esa emisora y todos los que a través de la historia han pasado por esa gran casa radial. Felicitaciones. Muchísimas gracias a Edilberto Castillo. Ya lo dije bien, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Queremos saludar a el hijo mayor de Régulo Pineda Dávila, para todos más conocido como Cacho, Régulo Pineda Regocés. Bienvenido a esta su emisora, a esta su casa, Régulo. Es un placer siempre tenerlo aquí. André Limedes, Roger, un fuerte abrazo, mil felicitaciones, de verdad que hoy parece que estuviera cumpliendo años mi papá, mi tío, porque esto para mí es de verdad que es importantísimo, el cumpleaños de 60 años, tiene 7 años más que yo, de emisora, así pues que para nosotros en la familia es de gran regocijo que hoy nuestra casa radial, que pasó en manos de mi familia y que afortunadamente se ven muy buenas manos ahora, que esté cumpliendo ya 60 años y que vienen muchísimos, sabemos que vienen muchísimos años más, informando con veracidad, con responsabilidad, como ha venido, como fue siempre en manos de tío Manuel, de mi papá, como pasó a ser en manos de la casita de doña Consuelo, y ahora pues como está siendo en manos de ustedes, de ti Andrés y de Linares como director del noticiero. La verdad es que agradecido por siempre abrirme las puertas, Roger, mi gran amigo, que siempre hace referencia a todos los programas que venimos manejando en el tema deportivo, y me siento de verdad orgulloso de hacer parte de importante de Radio Guatapurí en algo, en la familia, en lo que hayamos podido hacer en la vida de Radio Guatapurí. Regulo, uno pensaba de pronto, y sus inicios, recuerdo por allá a finales del año 81, tuvimos la oportunidad de compartir en Radio Guatapurí FM. ¿Se acuerda? Ahí fuimos los controles. Claro. Usted estaba allí, pero se nos perdió, Régulo, de la radio, del periodismo. Sí, mira, Roger, Javier Fernández y yo éramos los controles de Radio Guatapurí FM, que daba en el segundo piso de Radio Guatapurí, y mi papá, pues, tratando de que yo continuara el legado y que continuara con el tema de la radio, pues me daba turnos, y yo a veces que Roger tenía algo que hacer por ahí con algunas amigas o algo, yo le hacía los turnos, y yo era muy niño, estaba muy joven, pero bueno, el tema del fútbol me jaló hacia Cali, hacia Bogotá, y luego el estudio, y bueno, no nos dedicamos ninguno de nosotros cuatro al tema de la radio, pero hemos estado ahí, fuimos los primeros que grabamos comerciales de niños, cuando aquello de la pólvora, cuando aquello que hacíamos en Navidad, todos esos programas, todas esas comerciales que hacíamos, y que luego la señora Consuelo también continuó con uno de mis hermanos menores, con el nene, o Eduardo, continuó poniéndolo a grabar algunos comerciales que aún todavía tenemos por ahí en la memoria. Es que todavía sí, en efecto, estábamos recordando aquí extra micrófono, Régulo, el tema del mensaje de Navidad todos los años en la campaña para que no se use pólvora. ¿Qué recuerda de ese día? ¿Usted tiene presente esa fecha? ¿Qué siente cuando lo escucha cada fin de año? Sí, amiguito, soy un niño sin manos porque en un diciembre jugué con pólvora. Para mis padres y para mí no hubo Navidad. No jueguen con pólvora, no quiero que sean como yo, un niño sin manos. Aún no recuerdo, porque pues bueno, fueron muchísimos años que estuvo ese comercial, y hace poco incluso Andrés se lo mandé en voz de mi hijo, y pasó un par de años en que lo ponían en la época de Navidad, y bueno, eso para mí también fue de gran regocijo, saber que mi hijo también ya hizo parte por lo menos de algún día en Radio Guatapurí, y que sigue el legado ahí, y seguimos presentes los Pineda en algo de Radio Guatapurí. Espero que eso sea así por siempre. Así será, Dios mediante, Régulo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrés, por todo. Recuerda por acá, muchas gracias a Régulo, recuerda por acá María José Núñez, Andrés. María José Núñez, yo era su gran oyente en el programa que él dirige, De Frente con la Comunidad, ¿se acuerda? María buen José, programa, buen por programa. Supuesto. 20 años consecutivos, dice, comenzó con Mabel Rodríguez, Ingrid Ávila, Máxima Jaimes, Lida Mendoza, Mari Rosado, Sergio López, Yelene Cuán, Clara Araújo y Nubia Mejía. Duró años y terminó allí junto con Emilio Bulding. Fue un espacio a las nuevas generaciones del periodismo. Estuvo al aire entre 1997 al año 2007. 20 años consecutivos este programa que todos recordamos aquí en Radio Guatapurí. Y quiero que escuchemos este mensaje de los colegas de la Radio Nacional de Colombia y RTBC, que se suma a esta celebración. Nuestros colegas en cabeza de Humberto Carrillo Mindiola. Es quien encabeza este grupo de colegas aquí en el departamento del Cesar. Humberto. Muy buenos días, soy Humberto Carrillo Mindiola, líder de Radio Nacional de Colombia en el Cesar. Quiero felicitar en nombre de Radio Nacional de Colombia y RTBC a Radio Guatapurí en sus 60 años. Es la pionera de las comunicaciones en nuestra región. Ha sido la primera escuela de los comunicadores en el Cesar, Guajira, Magdalena. Y queremos entonces extender los deseos por otros 60 años más de buena difusión radial. Un abrazo a los directores, al personal administrativo y obviamente a los colegas, periodistas, locutores de Radio Guatapurí. Qué voz, ¿no? Qué voz, ¿no? Qué voz tan agradable, qué voz, sí, tan, señor, radial. Tan radial, sí. Y de, claro, de esa escuela de la radiodifusora. Claro. Nacional. Una voz nacional. Nacional, esa, claro. Esa es una voz de licencia, de locución, que tenía licencia de locución como tal. Mire, Limedes, esta voz nos llega, usted la va a reconocer apenas la escuche. Es de un gran amigo de esta casa radial, pero además es ha pasado desapercibido porque fue ya investido como gobernador Zenú aquí en el Cesar. Escuchemos. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guatapurí en sus 60 años. En mi calidad de gobernador Zenú Calenturita del Paso Cesar, hoy nos vinculamos a este certamen tan importante, este aniversario que deja muchas huellas positivas sobre el desarrollo de nuestro departamento. La emisora nace precisamente en el momento preciso para encajar todo el andamiaje político, social y la separación del departamento del Magdalena. Ya la Guajira había ganado con Nacho Vive la creación de su departamento. Y nosotros no fuimos ajenos con nuestros dirigentes de esa época. Por lo tanto, Guatapurí fue el mejor apoyo de divulgación a nivel del departamento del Cesar, Guajira y Magdalena, que existía en esa época Radio Sutatensa, Radio Libertad y otras emisoras que se metían en ondas cortas de Cuba. Me acuerdo muy niño cuando llegamos a Valledupar. La emisora, íbamos al Radio Teatro, Radio Guatapurí, a todos los eventos que hacían. Lo hacía Isaac León Durán, lo hacía Otamario Puerta, lo hacía Regulo Pineda Bastido, un gran hombre. Yo conocía a don Manuel Pineda, yo era muy joven, a su señora, a sus hijos, a todos, a doña Consuelo, una de las brillantes gerentes y copropietarios de esa hermosa emisora. Hoy su hijo, que se sienta regocijado con el desarrollo de esta emisora y que le ha dado impulso al desarrollo del departamento, la parte política, social y económica. Gracias a Radio Guatapurí, sus 60 años. Desde Valledupar, del Paso, para Colombia. 60 años que no son un día. Yo soy mayor un año. O sea que le tocaría a Radio Guatapurí 2 años para que se pensione. Entonces estamos casi igual. Feliz día. Cosa que no va a ocurrir, que no nos vamos a pensionar, no. Vamos de largo. Así es. Tenemos en línea a otro fiel oyente de esta emisora. Bueno, aquí lo conocemos porque lo hemos cubierto en 4 ocasiones. Arturo Calderón Rivadeneira, bienvenido a Radio Guatapurí. Andrés, felicitaciones, Limedes, María José en la cabina. Y al más de los antiguos que están allí, al gran Roger. Roger, de verdad que lo estamos escuchando hace mucho tiempo ese nombre. Andrés, yo nací con Radio Guatapurí, tenemos la misma edad, yo cumplo los 60 años dentro de 2 días. Mi infancia, mi adolescencia, mi juventud la pasé con mis padres y mi padre, que era fiel oyente de Radio Guatapurí. Desde ese entonces se hablaba lo que dice Guatapurí, todo el mundo lo cree. Igualmente los mediodías que se ponía esa voz de Pineda al mediodía cuando eran las 12 del día, o cuando estábamos jugando en la calle y el radio estaba prendido y todo el mundo lo que escuchaba una sirena, y iba todo el mundo pendiente qué pasó, cuál es la noticia de última hora. Yo hoy a ustedes, felicitaciones, a todos los que han pasado por allí, a los que ya no están y se fueron desde aquí hasta, empezando por la señora Consuelo, tanto cariño y tanto trabajo con ella, aquí igualmente a todos los que están hoy vivos, a su administrativa, a todos los periodistas, a todos los que se han ido ya, como William, mi gran amigo, Felicitaciones por estos 60 años de estar haciendo una radio seria, con la verdad por delante, con la investigación, la certeza de hacer las cosas bien. A ustedes, un gran legado que le dejó con usted, Andrés, y usted lo ha tomado como debe ser, con el profesionalismo que se debe imprimir al periodismo hoy. Y a todos ustedes, de verdad, María José, Roger, a todos los que están allí, un abrazo fraterno y felicitaciones por estos 60 años. Arturo, gracias. No quiero dejar por fuera este mensaje de un gran aliado nuestro, porque nos ha ayudado en muchas causas para ayudar a mucha gente, Roger, el personero. Personero. Él es el que nos ayuda a ayudar. Ah, sí, hombre, sí, sí. ¿Qué seríamos sin la personería para ayudar a la gente a que la EPS le preste el servicio, le entregue los medicamentos? Ahí le tengo un listado de dolores de cabeza, Silvio, por estos días. Pero la dejamos para mañana, ¿no? Sí, exacto. Ahí mañana se los mando. Silvio Cuello, Chinchilla, personero municipal. Buenos días, Andrés, Roger, Limedes, Anthony y Ospino, y a todos los que ahí laboran en Radio Guatapurí. Feliz cumpleaños, 60 años, a la maestra, pionera de la Radio Vallenata. Crecí y aprendí a escucharla. Hoy, como personero de Valledupar, doy fe que es un verdadero puente para las comunidades. Que pasen y sigan con un excelente día. Bendiciones para todos. Gracias al personero municipal Silvio Cuello. 60 años, Radio Guatapurí. Hoy lo celebramos con ustedes. Generación tras generación se han levantado escuchando a Radio Guatapurí en el corazón de los colombianos. Radio Guatapurí aclara que los comentarios y opiniones expresados por los oyentes en esta sección son de su exclusiva responsabilidad y no refleja necesariamente la posición editorial del medio. Vamos, hombre, estáis al ruedo y olé. Damas y caballeros, estamos al ruedo, sección para que usted opine con libertad y opine con respeto. Puede marcar desde ya al 605-571-2380, 605-571-2381, enviar audios al 300-552-8676. 320-549-0099, audios al 316-246-5898. No más en tu vida. Seriamente preocupado estaba yo buscando el tema del día, pero creo que... Está muy difícil. Muy complicado. 60 años de Radio Guatapurí, qué orgullo pertenecer a esta familia y estar celebrando precisamente esta fecha. 60 años de Radio Guatapurí. Y creo, Andrés, que lo que tenemos que abrir los micrófonos para que la gente, pues, los que nos han alcanzado de pronto a... No hemos alcanzado a emitir sus mensajes o ellos no hayan alcanzado a enviarlos, lo hagan en este tiempo. Así es, Elimedes, la verdad es que vamos a ponernos al día porque son múltiples los mensajes, cientos de mensajes, tengo el chat colapsado, pero vamos a tratar de hacerlo. Empieza usted, que usted es más organizado que yo. No, Leo Meléndez, nuestro colega Leo Meléndez, felicito a Radio Guatapurí en sus 60 años de existencia, agradecido por la oportunidad y confianza que Andrés me da de ser de las voces y productores para identificar a Radio Guatapurí, el noticiero de la Tribuna del César. Sí, que vamos a explicarle algo. La mayoría de los agilizadores que se han hecho bajo el tiempo en que yo he estado en la dirección de la emisora, lo ha hecho Leonardo Meléndez con su empresa de producciones. Tiene una gran voz y esos agilizadores como el segmento económico, como la presentación de los invitados, eso lo hace Leo y es una voz exclusiva de Radio Guatapurí. Muy buenos maestros. Alábate, pollo, que mañana te guisan, dicen en el lenguaje popular. Jair Hernández, de Aguas Blancas, felicitaciones a Radio Guatapurí en su cumpleaños. Gracias por todos estos años de información. Bueno, ya hay los oyentes que nos envían sus audios. Enier Guzmán, adelante, Enier. Buenos días, felicitaciones a los primeros 60 años de Radio Guatapurí. Yo tengo 66, recuerdo los tiempos en que Isaleón Durán buscaba el LP de Chico Cervantes en los años 70 en mi casa. Recuerdo a Electo Gil Bustamante, Mario Puerta, al profesor Miguel Maldonado Manjarres, Sirly Rico, Irina Fernández, Bueno, muchas gracias. Enier Luzmavi Sala. Es maestra y es rectora. Es Radio Guatapurí. Hoy está cumpliendo años y nos hace muy feliz. Y nos hace muy feliz. Lo digo de corazón. Por eso le pido a Dios que le dé la bendición. Amén. El alcaldito John Henry Jacome. Muy buenos días para todos los amables oyentes de Radio Guatapurí. Unirme a esta celebración de los 60 años de esta prestigiosa emisora, que durante muchos años la he venido escuchando, como siempre, desde hace muchísimos años, creería yo desde el 96 por ahí más o menos. A esa época tenía yo alrededor de 3 años. Y pues mi mamá siempre ha sido oyente de esta prestigiosa emisora Radio Guatapurí, y en todas las esquinas de las aguas, como siempre, pegaditos ahí con Radio Guatapurí, la tribuna del César. Cuando sonaban esos sirenazos en Guatapurí, todo el mundo corría a escuchar, para esta era la información de última hora. Felicidades a Radio Guatapurí, y ojalá y sean muchísimos años más, como siempre informándonos en defensa del bien común, y como dice uno de sus eslogans, en defensa del bien común, y lo que dice Guatapurí, todo el mundo lo cree. Como columnista y todo, ¿no? El señor Rojandri. Sí, señor. Escribió un artículo que se llama 60 años de Radio Guatapurí, y por supuesto que se lo publicamos a uno de nuestros más fieles oyentes, John Henry Durán Jacome, que era un protegido de nuestro buen amigo William Rosado Rincones, que desde el cielo nos manda un saludo grandísimo y que lo recibimos afectuosamente, porque siempre estará presente en Radio Guatapurí. Siempre, todos los días aquí se escucha Previo al Ruedo, previo en estos días a los programas políticos, la voz del gran William. Alfredo Pinto, les envía su audio. Buenos días, Roger, para usted y todos los amigos de la mesa de trabajo. Aprovecho esta oportunidad para felicitar efusivamente a Radio Guatapurí, a todos sus recursos humanos. Son 60 años que no se cumplen todos los días. Nosotros, los vallenatos y los cesarenses, nos sentimos orgullosos de esta gran cadena radial, como es Radio Guatapurí, una empresa que siempre se ha distinguido por la objetividad y por la contundencia en su información. Hay muchas historias que contar a lo largo y ancho de estos 60 años, pero yo sinceramente quiero felicitarles, mandarles muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes, y que sigan adelante con esa objetividad que siempre los ha caracterizado. Un abrazo solidario de su amigo y de su oyente número uno, el Gallo Pinto. Alfredo, el Gallo Pinto, con Facesar, la Caja de Compensación Familiar, en su cuenta de Twitter escribió: generadores de historia, transformadores de la sociedad. Felicitaciones a Radio Guatapurí en sus 60 años como rectora de la verdad. Y esto nos dice el director de Confacesar, Frank Montero Villegas. Muchas felicitaciones a esta prestigiosa emisora, a todo su equipo, a todas sus franjas horarias. Verdaderamente generadoras de historia y transformadores de la sociedad. Felicitaciones de verdad a Radio Guatapurí en estos 60 años como rectora de la verdad en la información. Fuerte abrazo de parte de Confacesar y de su director, Frank Montero. Muchas gracias, director. Más oyentes, María José. Sí, señor, tenemos a Alberto González. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Felicitaciones a Radio Guatapurí en sus 60 años de información oportuna y veraz. A su equipo periodístico, a su equipo técnico-administrativo. Y una gran felicitación a Andrés Molina, que sacó a Radio Guatapurí del contexto lugareño y lo llevó al contexto nacional. Muchas gracias. ¿Qué nos dice el gran Furo Guardia? Furo, buenos días. Limedes, bendiciones para Radio Guatapurí en sus 60 años, la emisora del pueblo. Ese es el Twitter de nosotros, ahora la X, ahora. Yo no sé si sea el primer oyente, pero lo que sí sé es que el segundo no lo soy. Mil y mil y mil bendiciones para todos. Más oyentes, Alex Cárdenas, bienvenido. Hombre, buenos días, bendiciones a todos ustedes en cabina. Radio Guatapurí, la mampana del valle. Hombre, qué alegría, todas y felicitaciones a esos periodistas que han pasado por Radio Guatapurí, y especialmente todos los que están ahí, y especialmente al doctor Andrés Molina, que Dios me lo bendiga y que siga así echando esta emisora para adelante. Ese es el hombre que ha mantenido esa emisora. Bendiciones, miles y miles de bendiciones. La mampana del Valle Radio Guatapurí, como he dicho varias veces, esa es la alcaldía de nosotros, porque todas las necesidades la gente llama a pedir una ayuda y Radio Guatapurí le concede al oyente y los ayuda y busca la manera de ayudarlos. Bendiciones, muchas bendiciones. Tenemos más oyente, Henry. Nosotros le decimos Henry el mangólogo, porque es que vende mango siempre en los estadios, en todas partes. El Henry, mangólogo. El mangólogo, así es. Roger, mi hermano, muy buen día. Unas felicitaciones grandes a la emisora más linda que tiene Valledupar. Esta mañana he escuchado yo que le dan las gracias al gran Pineda, a Bastida creo que era. Yo me acuerdo que yo era un bebecito y yo escuchaba esa vaina. Pero yo tengo que darle las gracias cuando yo empecé a escuchar Radio Guatapurí Desierto, al difunto Blas, con ese programa que tenía con Fabio Zuleta a las 4 de la mañana, después se quedó él. Enrique Camargo Plata y todo su combo grande. Acuérdame, mami, ¿cómo es el viejito? ¿Cómo que se llamaba? Isa León Cidurán, ¿cómo es? Miguel Aroca, Yepe y todo ese combo grande. Ojalá Dios me permita que esos tipos vuelvan a Radio Guatapurí. Tú perdóname, Roger, pero es así. Edinson Arrieta, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a la mesa de trabajo y muchas felicitaciones a Radio Guatapurí. Esa es la madre de todas las emisoras aquí. Esa emisora es la que es alcalde aquí en la comunidad, es consejo, es gobernadora, porque cuando nosotros tenemos problemas, llamamos a Radio Guatapurí y siempre resuelven porque le escuchan, sí. Eso sería todo. Felicitaciones a Radio Guatapurí, que reciba muchas tortas hoy. Gracias, gracias. Dolis Pérez, gran oyente nuestra. Dolis, buenos días. Buenos días, Limedis. Bendiciones a ti y a la mesa de trabajo. De verdad que muchas felicitaciones a esta gran emisora que desde niña la escucho. Admiraba mucho a la cacica, su manera de expresar las cosas, de cuánto no trataban a la cacica. Cuando tuve la oportunidad de trabajar con esa mujer, cuando aspirabas o apoyabas diferentes campañas políticas, me gustó la manera de ella y las personas como ella, y así que somos francas, que somos sinceras, nos dicen todos los malos aprobios, pero ¿quién nos dice? Las personas torcidas y las personas mentirosas. Así que Andrés Molina, tú tienes muchas cosas que te parecen a tu mamá. ¿Qué me gustaría de esta maravillosa emisora? Que también se predicara el evangelio, que a pastores, por favor, allí también pueden alquilar pautas para llevar el evangelio por medio de esta gran emisora que llega lejísimo, traspasó las fronteras de Colombia. Entonces, de verdad, que unas felicitaciones desde la cacique y todos los que han pasado por allí y a la nueva generación. Bendiciones para todos. Bueno, vamos a viajar. Lo invito, Limedes, a que viajemos al pasado y escuchemos, y le pido primero excusas a los oyentes por el sonido, pero entiendan que son grabaciones de hace más de 30 años que ha rescatado esta hormiguita trabajadora que es incansable, que es nuestro compañero Carlos Galofre Aria, a quien cariñosamente le decimos Galofrito. Miren la identificación de la emisora cuando teníamos apenas 30 kilovatios. Esto es hace más de 40 años. Escuchemos. Con 30 kilovatios de potencia, en frecuencia de 740 kilohertz, canal preferencial. Radio Guatapurí, una emisora para más y más oyentes. Roger, ¿de quién es esa voz? Régulo Pineda Dávila. Bueno, ahora escuche esta otra. en la noche, Los Soleros. Un manojo de canciones románticas que encierran todo un poema de amor y sentimiento, con las voces de ayer, de hoy y de siempre, y que llegan hasta ti con la esperanza de hacerte vivir minutos felices o recordarte aquellos momentos que fueron de luz y de esperanza, porque recordar es vivir. ¡Qué belleza, qué belleza! Mire, tengo dos más corticas, escuche esto. Desde el trópico, con furor. A esta hora de la tarde, nuestras ondas se engalanan con las notas ardientes y festivas de la música tropical. Notas morenas de cintura cimbreante que en su ritmo embriagador y festivo nos conducen al paraíso de un trópico feliz, musical y sin fronteras. Desde el trópico, con furor, inicio de una tarde festiva. ¿Esa voz? Mario J. Puerta Gómez. Sí, señor. ¿A qué hora se emitía? 2 de la tarde comenzaba ese del Trópico con Furor, que es lo que es hoy Aquí Canta la Costa. Aquí sí, canta. Sí. ¿Y era los sábados o los diarios? No, es diario. Diario. Bueno, y esta otra, pues esa sí es muy, muy fácil. Escuche. Esta es una de las muchas historias que suceden. Amigos de la millonaria sintonía de Radio Guatapurí, a esta hora estamos llevándole a ustedes este ameno espacio de regreso a casa. Dinamita. Este es todo lo ha conservado Edgardo Mendoza. Bueno, es que lo que pasa es que él es muy indisciplinado, pero iba los domingos, ¿no era? Sí, los domingos, de regreso a casa. Pero tiene rato que no lo hace Edgardo Mendoza porque es, bueno, ustedes sabemos cómo es nuestro buen amigo Edgardo Mendoza, pero aquí hace parte de esta casa radial también. Y aparte de eso, acuérdese que esa música de fondo, mandé mi Cadillac. El cacharrito, sí, era. Que la verdad, yo me aprendí no el cacharrito, sino el comercial de Autoadán. Sí. No, pero un comercial que es de antología es ¿cómo? ¡Dale suela! ¡Hasta que se funda! No importa que se funda. ¿Cómo era? Rectificación de motores. ¡Dale suela! Rectificadora de motores del César. Esa cuña duró muchísimos años. Sí, señor. Bueno, más oyentes que estén esperando ahí, que tenemos aquí represado una que siempre nos escucha, María Cecilia Vera. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo año. Que Dios te regale vida, que te regale mucha vida en abundancia, Guatapurí. Mil bendiciones en tus 60 años. Wilson Almanza, también. Buenos días, señores Radio Guatapurí, muchas bendiciones y felicitaciones en este día donde esta gran empresa cumple 60 años. Yo participo poco, pero soy un oyente inmancable de Radio Guatapurí desde que estaba niño. Cuando recuerdo que tenía yo 13 años, vivíamos en este bello pueblito de Valencia de Jesús. Allí me escuchaba todos los días Bajo el Cielo de México. Y me escuchaba mucho este programa que difundía este señor, el Héctor Gil Bustamante, que me recordaba mucho a mi papá, se me parecía mucho a mi papá, el señor Osvaldo Cote, en este programa que daba a los mediodías canciones para el recuerdo. Entonces son muchas los recuerdos que tenemos Radio Guatapurí desde que lo estamos escuchando. Lo escucho a diario porque no escucho otra emisora ni me gusta escuchar noticias de televisión, sino que me escucho Radio Guatapurí. Y muchas bendiciones y para todo su personal que labora en Radio Guatapurí, muchas bendiciones. La esposa del rey vallenato y rey de reyes vallenato, Carlos Granados. Hace falta pagarle la nómina, porque Adelita. Adelita es hasta preocupante, eso es 24. No, ella la queremos con todo el corazón, porque más que oyente fiel es, ya es, falta nada más cobrar el cheque. Sí, Adelita Gómez, adelante. Buenos días, André, a toda la mesa de trabajo. Reciban un fuerte abrazo fraterno, lleno de mucho amor, dándole gracias a Dios por estos 60 años de vida que tiene esta emisora, que es la voz de los que no tenemos voz. Esta emisora que ha sido la columna vertebral de toda la radio en Valledupar. Una emisora que ha sido para el pueblo, con el pueblo y desde el pueblo. Fuerte abrazo a todos ustedes y el Señor les bendiga, les proteja y continúen con esta ardua labor. Bien. Amén, Adela. Tenemos a Alonso Berti, otro fiel oyente. Muy buenos días, Radio Guatapurí, la universidad de todos sus oyentes. La primera vez que escuché o sintonicé la emisora Radio Guatapurí fue en una finca familiar en el departamento de La Guajira, en el corregimiento Matitas, y fue el primer un acontecimiento que hubo en el departamento, y fue el primer secuestro que hubo de un señor apellido Castro, llamado Guille Castro, y el asesinato de un señor apellido Yaguna. Eso fue en un 25 de octubre del año 1972. Seguido me vine para el departamento del Cesar, me radiqué un 23 de enero de 1983 en nuestro corregimiento Rincón Hondo, y desde allá para acá he sido oyente fiel de Radio Guatapurí. Jairo Arzuaga envía sus saludos. Jairo, una voz también que ha pasado por aquí por Radio Guatapurí. De hecho está, ahorita llega con el programa de Carmen Galicia. Está pidiendo pista más bien. Pidiendo pista. José Morales, buenos días. Y buenos días. Felicitaciones a la emisora más grande que tiene el Cesar. Radio Guatapurí, a todos los locutores y periodistas. En especial a la princesa otra que tienen ahí, la que adorna la emisora. Le voy a echarle un versito. Oigan lo que estoy cantando, oigan, les voy a decir, hoy Radio Guatapurí llega a sus 60 años, hoy Radio Guatapurí llega a sus 60 años, muchas gracias. Vamos a seguir en esa línea de admiradores aquí de la visita. Israel Díaz, Israel. Buenos días, Limede y queridos periodistas. Bueno, ni más faltaba, ¿no? Hoy podemos exaltar la memoria de Manuel Pineda Bastida, ¿no? Su pionero y fundador. Y al gran Régulo Pineda Dávila, ¿no? Que tenía una voz hermosa, ¿no? Y lo que más me ha gustado de Radio Guatapurí es cuando decía Régulo Pineda, ¿no? 12 en punto, mediodía. O sea, el Ángelus, el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María. Bueno, sí, Régulo Pineda, bueno, fue un fiel devoto de mi querida Virgen María también, ¿no? Mi patrona. Y bueno, darle un fuerte abrazo a todos ustedes. Limede, el doctor Andrés Molina, a la hermosa María José Rumbo, a Roger, y bueno, sí, bendiciones para ustedes y que Radio Guatapurí siga cumpliendo 60 años más. Bendiciones. Mire, vamos a robar unos cuantos minutos del programa que sigue, se los vamos a compensar, Roger, pero mire, es que esto no lo puedo dejar de pasar, nos los envía, por supuesto, Carlos Galofre Aria. Escuchemos esta introducción a un programa que se emitía aquí. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera. Yo soy el tango en Radio Guatapurí. A esta hora estaré en tu recuerdo. Yo soy. Yo soy el tango. ¿Quién era esa voz? Alex Quintero Castro, el pájaro loco, le decimos. Bueno, ahora escuche esta. Hacia la medianoche, hacia la medianoche. Juan Cataño Bracho hacía ese programa, ¿no? Era el que lo dirigía. Claro, desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche. Hasta las 12. Exactamente. ¿Por qué no volvemos a hacer radio nocturna si tiene claro. una oye, audiencia ese, grande? Ese programa era especial, bellísimo. Sí, señor. Andrés. Sí. Y mire, para despedirnos, el fundador, el papá de nosotros, Manuel Pineda Bastidas, en un discurso pronunciado en 1980. Excusas por el sonido. De 1980, en que termina un año que para nosotros fue muy grato, porque nos permitió cumplir la promesa y los propósitos que nos hicimos cuando concebimos la feliz idea de dotar a Valledupar de una emisora que realmente llenara todas sus aspiraciones, que eran las de hacerse escuchar a todo lo largo y ancho del país, para llevar a todos los colombianos la sed de progreso y de libertad administrativa como arma suficiente para abrirnos paso hacia la emancipación de nuestras vidas y poder reclamar los derechos que teníamos de incorporarnos a la vida nacional. Desde entonces, la prudencia aconsejaba a una emisora de un kilovatio, a tono con lo que éramos, un pueblo pequeño, pero con el corazón henchido por las ansias de progreso. Con esta misma ansiedad nació Radio Guatapurí en 1963 y en 1968, 5 años después, y cuando habíamos, de acuerdo con nuestros propósitos, obtenido la más brillante de las campañas cívicas, como fue la creación del departamento del Cesar, Radio Guatapurí también recibió su premio y aumentó su potencia a 5 kilovatios. Así empezamos a crecer junto con el departamento. En el año de 1970 volvimos a crecer, aumentando la potencia a 10 kilovatios para corresponder al vertiginoso adelanto de la ciudad capital y del departamento. En el año de 1974 volvimos a crecer, aumentando nuestra potencia a 25 kilovatios, dando así un paso. Aparte de ese discurso que dura 10 minutos de nuestro fundador, nuestro padre fundador, Manuel Pineda Bastidas, pronunciado en 1980. Excusas a la cantidad de oyentes que se nos quedan. Don Renier Asprilla, nuestro compañero hasta hace poco aquí en los micrófonos de Radio Guatapurí, Rosario García, Lesmi Centeno, una cantidad de oyentes, muchísimas gracias a ellos, pero por cuestión de, como siempre decimos en radio, el enemigo es el tiempo. Así es, pero vamos, después de estos programas comerciales, vamos a volver a las 10 de la mañana y a continuar con esta programación especial. Usted puede descansar, bueno, yo sigo, señor, aquí con Roger. Eso va. Estas fueron las noticias y comentarios de la Tribuna del César. La Tribuna del César, difundiendo la verdad en defensa del bien común. La Tribuna del César llegó a ustedes a través de Radio Guatapurí, naturalmente. Seguimos aquí en Vallenatos del Momento en este 30 de agosto, celebración de lo que es el cumpleaños número 60 de Radio Guatapurí, 60 años también, pues en la preservación de nuestra música vallenata, de nuestro folclore. Muchos oyentes que se quedaron allí en el tintero, que no salieron en el programa Al Ruedo, los tengo aquí en Vallenatos del Momento, oyentes inmancables como Delfi de Hoyo, por ejemplo. Muy buenos días, Mesa Guatapurí, unas felicitaciones inmensas a todas las personas que han hecho parte, que han engrandecido, que han trabajado fuertemente para hacer una emisora que reconocida a nivel nacional y mundial. Decirles a Radio Guatapurí, a Andrés especialmente, que Radio Guatapurí hace parte de mi infancia, hace parte de mi crecimiento personal. De Radio Guatapurí me acuerdo de niña de 4 o 5 años en la finca. Todos los días mi papá escuchaba 9 en punto y el amanecer lo recibíamos con Radio Guatapurí. Por eso para mí Radio Guatapurí es mi vida, es la línea de expresión de muchas acciones significativas para mí en mi ejercicio personal. Gracias, agradecerles y decirles que de verdad qué orgullo me siento como hoy, como el himno nacional, reconociéndolos a ustedes con ese don y dándole las gracias por tanto que nos han dado, por ese crecimiento que han tenido, por todo lo que han contribuido, desarrollo social, económico, comunitario, pero también a esas realidades de nuestro medio. Un abrazote vallenatísimo. tiene su destino y tiene... El abrazote vallenato que siempre nos envía Delphi de Hoyos, también gente de nuestro folclor vallenato. Desde niño la escuchamos, escuchándola crecí. Esa emisora para mí es la mejor de Colombia. Yo la escucho a toda hora, viva Radio Guatapurí. Yo la escucho a toda hora, viva Radio Guatapurí. Hoy cumpleaños la chacha de las emisoras, Radio Guatapurí, los 7:40 AM. Muchas felicitaciones de parte de nuestro querido padre, el maestro Sergio Moya Molina, el trío de oro, los hijos de Sergio Moya Molina, y este servidor, Sergio Moya Junior. De momento, y por eso aquí lo disfrutamos en Radio Guatapurí, don Oscar Peña, que está reportándose a esta hora en Barcelona. Un abrazo para usted. Nelly Muegues dice, caramba, usted va a hacer que uno bote lágrimas, que le da sentimiento escuchar la nostalgia de toda esa música hoy emocionada, dice aquí Nelly Muegues. Está también la señora, bueno, este es el gran Alonso Berti. Está Laura Hinojosa, la colega Laura Hinojosa, también enviándonos aquí ese mensaje de felicitación. Muchos amigos. Miriam Carrillo de Mendoza también nos envía aquí su mensaje. Miro Meneses, en el sector del Bolichito aquí en Valledupar, también está con nosotros. José Díaz, el cantante José Díaz. Muy buenos días a todos los que hacen parte de esta gran emisora. Como artista nací en el programa Vallenatos del Momento y me mecí en la cuna de Radio Guatapurí. Es por eso que hoy evoco esos recuerdos felices cuando un día como hoy era de mucho jolgorio, de mucha alegría. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo año la mamá de las emisoras del departamento del Cesar y de sus alrededores. Es por eso que a toda la mesa del trabajo, al IMEDE, al doctor Andrés, a Roger y a los demás que hacen parte de este gran equipo, le envío un fuerte abrazo y felicitaciones. José Díaz, mucho gusto. José Díaz, el macho, le decíamos a, o le decimos a José Díaz aquí, que siempre ha estado en lo que tiene que ver con nuestra música vallenata, y le decíamos que íbamos a tener un invitado aquí de lujo, hombre de mucha radio. Escribí allí, y reitero ese agradecimiento a la gente del Pilón, una crónica donde cuando yo llego por primera vez a Radio Guatapurí por allá en el año 1981, yo quería conocer a Mario de J. Puerta Gómez, que era el locutor de moda en esa época. Aquí la sintonía de Guatapurí y Mario de J. Puerta Gómez. Bueno, Dios me dio esa oportunidad de trabajar con él, de aprenderle también. Y hoy está aquí con nosotros, Mario. Bienvenido a Radio Guatapurí, que también es su casa en estos 60 años. Gracias, Roger. Un abrazo a ti, a toda la audiencia de Radio Guatapurí. La verdad que le da nostalgia a uno estar en estos micrófonos aquí en mi casa radial, Radio Guatapurí. Fueron 22 años que compartimos mucho con nuestros oyentes. Pasamos momentos de gloria, de alegría, muchas tristezas, pero más que todo el aprendizaje. Como decía el viejo Manuel Pineda Bastida, esto era la universidad de nosotros para canonizarnos como grandes locutores y periodistas de la radio cesarense. Mario, una historia, ¿usted más o menos en qué año llegó a aquí a Radio Guatapurí? En el año 77, precisamente cumplía Radio Guatapurí 15 años de fundado cuando yo llego. Yo llegué el día 29 de agosto, ese mismo día concreté con don Manuel y el 30 de agosto la inauguración fue una transmisión desde la caseta Broadway, que se estaba celebrando. Régulo montó un espectáculo allí celebrando los 15 años de Radio Guatapurí. Nosotros, digo porque también tuve la oportunidad de que Régulo pues nos diera muchas de sus enseñanzas, Mario. Uno con Régulo de verdad que aprendió mucho. Él en su forma de ser, que era hasta amena, porque mamando gallo le decía a uno las verdades y nunca lo regañaba uno con altanería ni grosería, sino mamando gallo le decía, bueno, ¿y tú no piensas aprender? ¿Tú qué piensas hacer en la vida? Y uno recapacitaba y se daba cuenta que de pronto había cometido un error y eso no volvería a suceder más nunca, porque uno captaba ese mensaje que él le daba a uno en su forma mamando gallo, como decimos vulgarmente. Mario, es que Guatapurí marca también una parte de la historia musicalmente hablando, porque por aquí usted, que fue uno de los que quizás le dio el sobrenombre o remoquete a algunos de los artistas, y siempre públicamente lo dice Omar Gales, por ejemplo, el Diablito, dijo que en este radioteatro desfilaron muchos de los que hoy están consagrados, siendo usted protagonista también como locutor presentador en esa época. Sí, naturalmente. Aquí en Radio Guatapurí nacieron nombres como el comandante Emilio Vendaval de Notas Oviedo, la voz morina del vallenato, sí, Silvio Brito. ¿Quién más? ¿El Diablito? Miguel Morales, la voz. Sí, pero el tema del Diablito, usted tiene su anécdota bien especial con eso. Diablito fue en el porrazo del carnaval. Él llega al programa, era a las 7 de la noche, y yo al ver la majestuosidad de ese morenito tocando el acordeón y la forma de vestir, él vino con una camisa anaranjada, un pantalón roja, y con su digitación yo lancé la expresión, este muchachito es un diablito en el acordeón, y a él no le gustó. Tiró el acordeón y se fue. Cuando llegó al 12 de octubre a su casa, la emisora la escuchaban mucho en Valledupar en la época de carnaval, en ese programa, el porrazo del carnaval, y la gente empezó a gritarle, ¡Diablito, Diablito, Diablito! Y él empezó a tirar piedra y a correrle la madre a cuanta persona le decía Diablito. Y de ahí se le generó el nombre del Diablito, y de ahí vino el nombre Los Diablitos del Vallenato. Así es, Mario, es que son muchas historias y usted las recoge también porque ha sido protagonista. Aquí, Mario, yo recuerdo también porque antes de yo llegar éramos oyentes, como siempre, la emisora que siempre se ha escuchado, dos programas, Fiesta Vallenata y Trilogía Musical Vallenata. Eran los programas de Radio Guatapurí para difundir el vallenato, Fiesta Vallenata 11 de la mañana y Trilogía Musical Vallenata a las 3 de la tarde. Y en la noche estaba el programa Acordeones en el Aire. Exactamente, tres espacios, y en esa época, Mario, nada más era media hora y uno sentía que era como largo, ¿no? El y complacido el público y uno mismo hacía un gran programa. Ahora se necesitan 2-3 horas para hacer un buen programa de música vallenata. Exactamente, Trilogía, Fiesta Vallenata, 11:30, Trilogía a las 3 de la tarde y el programa de las 7 de la noche, que era Acordeones en el Aire. Realmente, Mario, bueno, uno se siente pues satisfecho de que usted, bueno, ya también goza de su buena pensión y hoy hace radio en otras emisoras, pero siempre aquí Radio Guatapurí es la casa, casi que de todos. Yo siempre digo, Roger, mi casa radial, Radio Guatapurí, y no pasemos por alto un programa que hizo historia los sábados, Discoteca Abierta. Ah, no, ese se lo estaba dejando para cerrar con broche de oro, para que me animara ahora. Es más, le voy a dejar a uno de los artistas que más pedían allí en ese programa, que era, bueno, era Diomedes Díaz, Poncho Zuleta y Jorge Oñate. Gracias, Roger. Indudablemente se hizo historia en ese programa en las horas de la tarde, de 2 a 6 de la tarde, en el inicio, muchos años, 20 años hicimos ese programa aquí en Radio Guatapurí. Hoy en día la gente aún me para en la calle, oye, retoma Discoteca Abierta. Le dije, no, ese programa es de Radio Guatapurí. Yo solamente lo animaba, lo presentaba. pero el programa como tal, Consuelo lo registró de Radio Guatapurí. Aquí lo pueden abrir la hora que quieran y el día que quieran, porque está autorizado y está autenticado el nombre para Radio Guatapurí. Discoteca Abierta, usted jugaba ahí con su nombre, Mario Puerta, Discoteca Abierta, todo ese tema, ¿no? Se abría la puerta con Mario Puerta para complacer a los oyentes. Mario, de verdad que gracias por estar aquí. Aquí me recuerda el Balú Julio, que en esa época había por allá en Astrea, que allá lo escuchaba, dice que no había un sábado que no estuviera todo el mundo atento. Esa era una cita diaria, 2 de la tarde. Oiga, ¿no? El sueldo me lo ganaba yo libre, porque los sábados me llegaba plátano, yuca, gallina, pollo. Yo surtía la casa. Desde todos esos pueblos, esas poblaciones. De las fincas. Es que mira, hoy en día me tropiezo con señores ya de edad y me dicen, Mario, nosotros hacíamos todos los oficios de la finca antes de 1 de la tarde para almorzar, reposar y a las 2 de la tarde sintonizar el programa Discoteca Abierta. Gracias, Roger, a ti, a toda la directiva de Radio Guatapurí, por esta oportunidad y venir yo personalmente a darles mi abrazo de solidaridad, de alegría, de felicitaciones, porque 60 años no se cumplen todos los días. Gracias a mi casa radial, Radio Guatapurí. Es 10:36 en Radio Guatapurí, 10:36. Son muchas las manifestaciones de los amigos, oyentes. Rafael Arón, por ejemplo. Oye, escuchando aquí la anécdota. Buenas anécdotas, recordar, esos viejos tiempos de Radio Guatapurí. Gracias por recordar los bellos momentos que se vivieron en esa emisora. Ahí está, se refiere ahí a lo que decía nuestro colega Mario de J. Puerta Gómez. María José Rumbo tiene invitados ahí también. Está con nosotros Orlando Rincón, es uno de nuestros queridos oyentes que viene a sumarse también a esta celebración de los 60 años de Radio Guatapurí. Don Orlando, bienvenido. Bueno, María José, buenos días. Vengo a sumarme porque también me hace feliz los 60 años de Radio Guatapurí, porque yo sí los he cumplido con Guatapurí. Aquí de los que están ninguno. Mire, aquí tenemos vecinos unos postes del alumbrado eléctrico que fueron instalados en la época en que Radio Guatapurí estaba localizada detrás de la bomba. Ahí nació. Y yo tuve la fortuna, por decirlo de alguna manera, de ser amigo de los dos primeros locutores que tuvo Radio Guatapurí. Yo era un niño de 12 años. Eran Alberto Luis Colina y Andrés Salcedo González. Ellos estrenaron esta emisora. Entonces no solamente está cumpliendo Guatapurí, sino que los postes vecinos del alumbrado público también son del 63. Ahí están. Sí, señor. Bueno, su mensaje para todo el equipo de Radio Guatapurí. Sí. Bueno, me alegra una vez más el cumpleaños de Radio Guatapurí y un abrazo para todo el elenco en cabeza de Andrés Molina Araújo. 10:38, seguimos aquí nosotros recibiendo todos estos mensajes. Marta Liliana Quintero también nos envía allí su mensaje de felicitación. Dice Marta Liliana, pues felicitación al equipo de Radio Guatapurí por tan loable labor en todos los años que llevan informándonos. Bien, gracias a ustedes porque siempre están con nosotros. Del municipio de La Paz, nos piden otra canción de Jorge Oñate. ¿Cómo no complacerlos? Oye, mi amor, ábreme la puerta. Desde sus inicios, que nos va a contar allí, hasta hoy, hasta por ejemplo, el tema que acaba de grabar Silvestre, La Bohemia, o sea, no se ha quedado, ha venido evolucionando en sus canciones y por eso se mantiene vigente. El gran Roberto Calderón. Ay, no puedes comer la pena, yo la tengo aquí. Porque tengo herida el alma y ya no aguanto más. He venido a traer la queja porque un vallenato se puede morir. La esperanza que me queda pa' que ya me quiera, te vine a pedir. 60 años de su fundación, 60 años de gloria para la radio en Colombia, especialmente para la radio en Valledupar, en el Cesar y La Guajira. Radio Guatapurí. Qué grande, qué grande, qué grande patrimonio tenemos. Lo que dice Guatapurí, todo el mundo lo cree. 60 años haciendo historia. Celso Guerra, para ti un saludo muy especial. De veras que me da mucho, muchísimo gusto aportar mi granito de arena a esta celebración de los 60 años, diciéndole que Roberto Calderón es un hijo de esta emisora, es un hijo de Radio Guatapurí como compositor de música vallenata. ¿Cómo olvidar y todo ese recuerdo que uno tiene que trae a colación desde que estudiaba en segundo año de bachillerato en el Colegio Los Perenas? Que uno se iba para allá, para la emisora, y a través del vidrio estaba mirando hacia adentro para ver cómo funcionaba la emisora, y veía el ademán, el movimiento de los locutores, de los mensajeros, todo el ejercicio administrativo de esa gran emisora. Y recuerdo uno a Regulo Pineda, a Carlos Ateortúa con su programa Tribuna Valledupar. Uno recuerda los programas de Estrellados, Estrellas y Estrellados del Vallenato, donde Gustavo Gutiérrez, Freddy Molina, Hernando Marín, el mismo pintor Jaime Molina pasaba por allí, y uno veía eso desde la distancia. Y uno como estudiante de Los Perenas, que tuvo la oportunidad de codearse, de saludarse, de convivir con compositores como Juvenal Daza, José Hernández Maestre, Cachaco Jiménez, Oscar Negrete, nos tropezamos allí con Rafael Orozco, con Diomedes Díaz, con bueno, ahí está Roberto Calderón haciéndonos este relato de lo que ha sido la historia de Radio Guatapurí. Él aquí planteándonos en este audio que nos envió bien temprano aquí a Radio Guatapurí. Calderón es un hijo de esta emisora, es un hijo de Radio Guatapurí como compositor de música vallenata. ¿Cómo olvidar y todo ese recuerdo que uno tiene que trae a colación desde que estudiaba en segundo año de bachillerato en el Colegio Los Perenas? Que uno se iba para allá, para la emisora, y a través del vidrio estaba mirando hacia adentro para ver cómo funcionaba la emisora, y veía el ademán, el movimiento de los locutores, de los mensajeros, todo el ejercicio administrativo de esa gran emisora. Y recuerdo uno a Regulo Pineda, a Carlos Ateortúa con su programa Tribuna Valledupar. Uno recuerda los programas de Estrellados, Estrellas y Estrellados del Vallenato, donde Gustavo Gutiérrez, Freddy Molina, Hernando Marín, el mismo pintor Jaime Molina pasaba por allí, y uno veía eso desde la distancia. Y uno como estudiante de Los Perenas, que tuvo la oportunidad de codearse, de saludarse, de convivir con compositores como Juvenal Daza, José Hernández Maestre, Cachaco Jiménez, Oscar Negrete, nos tropezamos allí con Rafael Orozco, con Diomedes Díaz, con muchos que en este momentico se... Y bueno, y personajes importantes como Rafael Oñate Rivero, como Mauricio Pimiento, que ya fueron ya políticos de la vida pública y grandes cultores de la justicia. De todas maneras, recordar esa época, evocar esa época, para uno es de gran trascendencia. Y ya en la era de la cacica, Consuelo Araújo, con Álvaro Araújo Noguera, se vienen también a la mente como un nuevo esquema de la emisora, ya pensando más en el folclore como tal, en la raíz innata de la música vallenata tradicional. Y aparecen grandes expresiones y locutores como Celso Guerra, Isaac León Durán, José Atuesta Mindiola, Jaime Pérez Parodi, que le dieron brillo cultural, brillo folclórico a esta... Bueno, ahí está Roberto Calderón haciendo ese breve recuento que lleva él de todo lo que ha sido el trasegar de la música y lo que ha aportado Radio Radio Guatapurí, sin duda alguna, en la música. Él hablaba de su primer tema que le grabó Beto Zabaleta, de Recordaciones. Leslie Cugia, un primo que vive, que trabaja allá en la Universidad del César, y de Dagoberto Orozco, un ingeniero que también estudió conmigo en el bachillerato, me llamaron a Barranquilla, mira que está sonando Recordaciones en Radio Guatapurí. Me recuerdo que eran como a las 3:30 para 4 de la tarde, no recuerdo el nombre del programa, pero créanme que fue un júbilo, una emoción que todavía el cuerpo, cuando hago el recuento de esta historia, Celso, de veras que me conmueve y me siento muy emocionado. Yo estaba sentado con el pensamiento lejos, no recuerdo qué pensaba, sé que no era nada bueno, porque el estado emocional que yo tenía muchas veces no comprendo. Porque recordar lo viejo trae tristeza, su alegría, y en una de esas justamente estaba yo. Era tristeza lo que a mí me atormentaba, hoy me convenzo que entregarse con el alma, sinceramente sufrí como sufro yo. Ahí estaba, pues, Roberto Calderón, ese gran mensaje, pues, que le manda a nuestro director musical, Celso Guerra Gutiérrez. Al aire, Agenda Guatapurí, nueva temporada. Música, entrevistas, opinión, información, cultura, 60 minutos de buena radio. Agenda Guatapurí, dirige Andrés Molina, conduce Roberto Artunduaga. Un placerazo, un gozo, una bendición, un privilegio poder ser su anfitrión en eso que se llama Agenda Guatapurí. 60 minutos cargados de información, entretenimiento, buena vibra, la participación de ustedes, que es muy importante. Hoy estamos felices, súper felices, celebrando estos 60 años de Radio Guatapurí. Orgulloso, es un sueño de niño estar aquí en esos micrófonos y de verdad súper contento por el día tan especial que estamos viviendo hoy aquí toda la familia de Radio Guatapurí. 30 de agosto, señores, del año 2020, a esta hora en Valledupar, una temperatura de 34 grados centígrados, mayormente soleada, la capital del departamento del Cesar. Y faltan tan solo 123 días, 12 horas y 54 minutos para que termine este año 2023. Iniciamos con la buena energía de Fanny Lu, así como los chicos de Sin Ánimo de Lucro, y también un joven intérprete colombiano, paisa, que viene haciendo cosas bien, pero bien importantes en la música de nuestro país. Así que esta canción se llama Pa' Ti. Es una canción pegajosa, una melodía muy cautivadora, un ritmo bien interesante, que incluso tiene un mensaje muy inclusivo y positivo, y es una narrativa que explora múltiples dimensiones del amor. Así que usted puede escuchar aquí en Agenda Guatapurí lo nuevo de Sin Ánimo de Lucro y también Juan Scholl y Fanny Lu. Juan Scholl, les decía, es el chico paisa, antioqueño, que viene haciendo buena música y ahora se une junto a Fanny Lu y a los señores de Sin Ánimo de Lucro. Pa' Ti, con esto iniciamos. De WhatsApp de Agenda Guatapurí 321-690-5010. De igual forma van a estar habilitadas también las líneas tradicionales de Radio Guatapurí, pero vamos a anexarle esta, el 321-690-5010, para que usted durante ese tiempo siga enviando felicitaciones, siga compartiendo, dando anécdotas, experiencias de todo lo que ha sido Radio Guatapurí para usted, lo que significa Radio Guatapurí para usted, fiel oyente. Quiero preguntarles, por ejemplo, ¿cuál es ese programa de Radio Guatapurí que usted más recuerda? ¿Ese locutor, ese espacio radial que usted más recuerda en los años que lleva usted escuchando Radio Guatapurí? Yo tengo varios programas. A mí hubo espacios que me marcaron, lo de El Porrazo del Carnaval, por ejemplo, recuerdo que se llamaba así, si no estoy mal, este espacio, por allá en los 80s, principios de los 90, que fue muy, muy escuchado. Obviamente, Mario Puerta, con ese programa que daba los sábados, si no estoy mal, sábados en la tarde, creo que a partir de las 3 de la tarde, arrancaba a las 12, arrancaba Mario Puerta con Discoteca Abierta, lo de la Sintonía Arrolladora, eso me encantaba. yo era un fan de ese espacio, de ese programa, y de ahí inició mi amor por Radio Guatapurí y por todo lo que es este dial de los 7:40 AM. Entonces, usted también va a participar, me va a decir un audio no mayor de 35 segundos, ¿cuál es ese programa que usted recuerda de Radio Guatapurí, aquel locutor, aquel evento especial que haya hecho la emisora? Y si quiere seguir felicitando, pues igual, ahí está el 321-690-5010. Y con esa felicidad que tengo, voy a darle la bienvenida a Natalie Flores. Tenía como 2-3 meses que no la veía, pero ya está aquí con nosotros. A todos los oyentes, a todos los fieles oyentes de Radio Guatapurí, feliz de ser parte de la mejor emisora para mí de Colombia. 60 años, 60 años. Esto no se cumple. Es impresionante cómo se mantiene esta radio tradicional, que mantiene esta esencia, que cautiva y que va más allá del desarrollo de la sociedad, lo que necesitan pues las personas para que estén informadas con una información objetiva, veraz y totalmente confiada para todos ustedes. Así es, lo que dice Guatapurí, créalo. Créalo, porque créalo. Es así. Sin lugar a dudas, de verdad que sí. Radio Guatapurí que se mantiene. Y ¿sabe qué? Algo que me di cuenta o me he dado cuenta en el tiempo que llevo aquí ya en Agenda Guatapurí es que es un mercado amplio, es un nicho amplio el que tiene Radio Guatapurí. No son solamente las personas mayores, sino jovencitos, gente de edad media. O sea, todo el mundo, toda la familia escucha Radio Guatapurí, todos. Y bueno, en mi caso, yo cuando era un niño escuchaba Radio Guatapurí, cuando era joven escuchaba Radio Guatapurí, y ahora que estoy un poquitico mayor, también escucho Radio Guatapurí. Entonces, creo que es una emisora para todos, para toda la familia, para todos los gustos, y eso, verdad, nos llena de mucha satisfacción. Y vuelvo y repito, orgulloso de estar aquí, orgulloso de hacer parte de esta familia y de Agenda Guatapurí. Ya saben, marca el 321-690-5010. 11 de la mañana, 10 minutos. Un personaje que está en la agenda de hoy. Mi estimada Natalie Flores, su personaje en la agenda. Mi personaje de hoy claramente es Radio Guatapurí, una emisora que verdad me acogió. Estoy súper agradecida porque tengo el tiempo, verdad, y he sabido apreciar, he compartido con los personajes de aquí. Roger Redondo, un personaje excelente, lo llevo en mi corazón. Es el más veterano, sí, de todos. Sí, él me estaba contando que desde los 14 años está aquí en la cabina, o sea, es impresionante. O sea, que la emisora tiene 60 años de existir y ya Roger tiene 70 estar en la emisora. Así es. Entonces, impresionada de todos los personajes que he compartido, agradezco a cada uno por sus conocimientos y aprendizajes que me han ofrecido durante este tiempo que estoy aquí. Una emisora que con todo el cariño vengo venía todos los días, y ahora por impedimentos de la universidad, pero trato de venir todos los días para seguir esta linda labor, como somos de locutores, de periodistas que siempre van en busca de informar a la ciudadanía de todo lo que suceda, de hacer parte de las personas, también extenderle la invitación a todas estas personas que quieran estar aquí en esta hermosa cabina, pues aquí son totalmente bienvenidos. Entonces, mi personaje de hoy es Radio Guatapurí. Excelente, Radio Guatapurí. Oiga, por aquí me escribe mi amigo Jesús Payares. Oye, Robert, oye, ahí lo mencionó todos los días, mi amigo Adolfo Burger, lo mencionó todos los días y dice: Robert, yo también quiero felicitar a Radio Guatapurí. ¿Y sabes algo? Como cortesía, te invito a ti y a Natalie a un par de hamburguesas en Adolfo Burger para celebrar los 60 años de Radio Guatapurí. Ah, perfecto, no se diga más, no se diga más. Ahí estaremos en Adolfo Burger, en el segundo piso del Centro Comercial Megamall. Muy bien, por acá me dicen, aquí, bueno, ¿estoy con quién? Le cuento que estoy aquí con Natalie Flores. Por acá me preguntan: Robert, ¿con quién estás? Estoy con Natalie Flores, aquí estamos los dos en cabina, señores. Vamos con oyentes de una vez, mi estimado Roger Redondo, sin más preámbulo, porque sé que ellos quieren compartir con nosotros y quieren ser escuchados. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Roger. Cordial saludo, mi hermano. Yo te cuento, te habla Johnny Rosado desde aquí del Atico Fonseca. Yo tengo más de 50 años escuchando a Radio Guatapurí. No me pierdo sus programas, todos son excelentes. Tengo años escuchando a Danilo Montero Fuentes. He escuchado al Sabanón, el que tú acabas de mencionar, el programa ese del carnaval. No, es que es la mejor emisora de toda la costa Caribe. Y se escucha, mejor dicho, en todos los rincones. Yo no la pelo. Gracias, ahí está Johnny. Gracias, Johnny, gracias. Gracias por estar allí en sintonía. Eso me encanta, hombre, que los oyentes puedan expresarse libremente. Ya sabes, 321-690-5010, 321-690-5010. De una voy con más oyentes. Por aquí tengo a... ¿Quién me escribe por aquí? Sonia. Hola, Sonia, buenos días, ¿cómo vas? Buenos días, Robert. Dios te bendiga, hijo. Disculpa que te mandé esto temprano. Yo sé que todavía no comienza el programa, pero es que tengo a mi mamá por acá haciéndole un ecocardiograma. Pero eso no era motivo para no desearle muchas felicidades en este día. Bendiciones, Robert, y que continúen así. Gracias. Sonia envió este audio, les cuento, faltando 5 minutos para que iniciara el programa. Así que gracias, Sonia, por estar allí. Y mire, desde tempranito ya enviando sus mensajes. Usted lo puede hacer al 321-690-5010. Y por aquí tengo uno más de Delphi de Hoyos. Hola, Delphi, muy buenos días. Mi Robert y todo Agenda Guatapurí, darle las bendiciones y felicitaciones en este 60 aniversario. Ustedes hacen parte de ese gran equipo. Y llegar a ustedes para mí es importante, porque con Agenda Guatapurí aprendí a expresarme por estos medios, cosa que muy poco lo hacía. Pero hoy quiero agradecerles a Limedes, que fue el que me decía, no me escriba, mándame un audio, y de 35 segundos. Entonces imagínate que eso para mí es grande, porque uno aprende a quererlos, a escucharlos, analizar todas las situaciones que se presentan, y de verdad que es un logro Radio Guatapurí que tenga tanta grandeza, y eso no sería posible sin ustedes. Ustedes con su voz, ustedes con sus chistes, ustedes con sus notas, ustedes con todo ese amor y la disposición que tienen para hacer programas radiales. Que Dios me los bendiga, los llevo en mi corazón, vivo enamorada de Agenda Guatapurí. Ya no me veo por ningún lado para competirle a la presidenta, pero lo voy a lograr. Dios me los bendiga, y por supuesto a toda la audiencia de Radio Guatapurí. Mi Robert, te llevo en mi corazón, y a Limedes también. Gracias. No, gracias a ti, Delphi, por ese cariño, un cariño realmente, uno dice, quizás hasta inmerecido, porque es tanto, tanto el cariño, tanto el amor que uno recibe a los oyentes, y de verdad es algo que también nos motiva muchísimo. Gracias, Delphi, gracias a todos aquellos que nos están enviando sus audios, sus cariñitos. Hoy día especial, cumpleaños número 60 de Radio Guatapurí. Así es, muchos mensajes de bien temprano. Mónica Maldonado, vea. La Radio Guatapurí. De pronto no conozcan una parte de la historia, pero el profesor Miguel Maldonado Manjarres, siempre junto a su amiga Consuelo Araújo Noguera, la cacica, estuvo en el proceso de formación de Radio Guatapurí. Hizo parte de ese gran legado que dejaron para que ustedes retomaran y siguieran en estos 60 años informándonos. Como un bello recuerdo tengo que a los 8 años hice parte de un programa en Radio Guatapurí. Saludos desde Estados Unidos, su amiga de siempre, Mónica Maldonado. Todos los días, así no los salude, aquí estoy, informándome lo que pasa en Valledupar y en Colombia. Gracias. Ah, qué linda, Mónica Maldonado, una mujer emprendedora, la recuerdo mucho. Por razón no la veía, está por fuera del país. Gracias, Mónica, por estar allí. Vamos con más oyentes. Roger, por aquí me escribe, me manda el audio, Rosa. Hola, Rosa Primorosa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Robert, buenos días. De verdad que mil y mil felicitaciones para esa gran emisora. Desde que tengo uso de razón escucho Guatapurí. Tengo 48 años y siempre he sido fiel oyente de Radio Guatapurí, de todos sus programas, todos. Los programas que más he tenido presente siempre que me gustaron y que siempre los recuerdo, Discoteca Abierta y La Cacica Comenta. Y también me gustaba mucho El Porrazo del Carnaval. Y bueno, todos los programas de Guatapurí siempre los he escuchado porque me encanta Guatapurí. Que sean 60 de muchos más 60 que cumplan. De verdad que felicitaciones a todos los personas que integran Radio Guatapurí. Mire, vea, Robert, Candy Maco en 5 segundos nos envía su audio. Uno a los 60 años de Radio Guatapurí hoy. 60 años de Radio Guatapurí. 60 años de Radio Guatapurí. Y personas que están de cumpleaños hoy también nos envían, pues para que le felicitemos, 15 años, la joven Maribel Sofía Iglesia Piñeres cumple 15 años de parte de toda su familia, también la familia Guatapurí, especialmente de su abuela Magolina Molina, donde está ella fuera de la ciudad, nos escucha y le envía su saludo a Maribel Sofía Iglesias Piñeres, 15 años está cumpliendo en el día de hoy. Dice que está orgullosa porque cumple con Radio Guatapurí. Excelente, coincide su cumpleaños con el de Radio Guatapurí. Mire, mencionaron programas que yo también los dije al inicio, Porrazo del Carnaval, Discoteca Abierta, la que sí que comenta que recordará, era mediodía, ¿no, Roger? Era un programa que era 12 a 2 y 30. Claro, 12 a 2 y 30. Yo recuerdo que yo salía de mi colegio, yo estudié en el Santa Fe, tomé mi bachillerato, y muchas veces yo salía del colegio, me venía a pie, hacia mi casa, pasaba por aquí, y muchas veces veía a la casica incluso salir de aquí de la emisora. Entonces, bueno, muchos recuerdos. ¿Sabes que otro programa también se me vino a la mente ahora? Este que hacía Joaquín Emilio Buldín, hoy en Cacique Serio, nuestra emisora hermana, con María José Núñez, de Frente con la Comunidad, ¿no? Sí, de Frente con la Comunidad. También ese programa duró bastante tiempo. Lo recuerdo muchísimo también. Mi abuela no se perdía ese programa. Usted le podía cambiar el dial, que siempre estaba allí pendiente de Frente con la Comunidad. Usted puede seguir participando, 321-690-5010. Vamos con un oyente más y vamos a cumplir obviamente con los patrocinadores. Pero bueno, ustedes son prioridad el día de hoy. Uno más y luego continuaremos en el siguiente bloque con más oyentes. Solema Rojas, hola Sol, ¿cómo vas? Muy buenos días. Hola Robert, buenos días. Saludos a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Hoy sumándome a las felicitaciones para Radio Guatapurí en estos 60 años, decirles muchas gracias por todo el aporte que han hecho al progreso de Valledupar, informando, aportando al folclore. Desde niña recuerdo que en mi casa siempre estaba el radio sintonizado en Radio Guatapurí, todos los programas, como por ejemplo Bajo el Cielo de México, las noticias a mediodía y con a las 12 en punto el Ave María, el Porrazo del Carnaval, Discoteca Abierta, el Sabanón, la Casica Comenta, muchos programas. Yo crecí con eso y ha sido maravilloso todo este tiempo, y ahora con Agenda Guatapurí también. Un abrazo, felicitaciones, Radio Guatapurí, orgullo de Valledupar. Así es, de Valledupar, del Cesar, de la región y de Colombia. Excelente, gracias Sol por siempre estar allí pendiente. Así como dice ella, muchos de nosotros crecimos con Radio Guatapurí. Era parte de nuestra familia porque estaban en nuestra casa. A la hora del almuerzo estaba Radio Guatapurí. Si no acotar, estaba Radio Guatapurí. Los domingos tempranito estaba Radio Guatapurí. Hace parte de nuestra familia. Son las 11 de la mañana, 21 minutos. Vamos a la primera pausa, Roger. Y regresaremos con mucho más aquí en Agenda Guatapurí. De Radio Guatapurí usted puede participar enviando su audio al 321-690-5010. Y vamos con Luz Mavi Salas, una oyente que quiero muchísimo, que siempre me alegra las mañanas. Ella está siempre presente aquí en Agenda Guatapurí. Luz Mavis, buenos días. Luz Mavis. Es de gozo y bendición que Radio Guatapurí hoy cumpla 60 años, trabajando siempre ahí. Trabajando siempre ahí, sea de noche o sea de día, y ella es la que nos conecta ahí con la agenda del día. Amén. Gracias Luz Mavi, gracias por tus cantos, gracias por tus notas, gracias por la alegría que siempre irradias cuando te escuchamos aquí en Agenda Guatapurí. Recuerde que usted puede participar, envíe su audio al 321-690-5010 y coméntenos también cuál es ese programa de Radio Guatapurí que usted más recuerda, o aquel locutor, aquel personaje radial que usted más recuerda aquí de nuestra estación radial. Nelly, buenos días Nelly, ¿cómo vas? Buenos días, Agenda Guatapurí. Buenos días, Robert. Bueno, Robert, para felicitar esta maravillosa emisora como es Radio Guatapurí y para desearle un feliz cumpleaños. Bueno, Robert, a mí me han encantado todos siempre los programas de Radio Guatapurí, pero el que más me ha marcado y lo llevo aquí en mi corazón es Agenda Guatapurí. Me encanta Agenda Guatapurí. Ojalá Agenda Guatapurí nunca desaparezca, porque me encanta mi programa, que es el preferido, donde está Roberto Ortuluaga. Bendiciones para todos, se les quiere mucho. Ay, qué linda Nelly. Ay, gracias Nelly, gracias por esas palabras tan bonitas. Son cosas que de verdad, como le dije ahorita, nos hacen seguir adelante, ¿verdad? Eso nos encanta. Vamos con más oyentes. Mariluz, hola Mariluz, muy buenos días. Hola, hola. Buenos días, Robert. Bendiciones para ti, tu equipo de trabajo. Te habla Mariluz Villazón. Feliz pues escucharles y complacida pues de estar en esa gran emisora. Desde muy niña siempre mis padres con ese radio ahí, ni quien se los cambiara, porque esa era la mejor y la primera ya en nuestra casa. Siempre el programa pues que más así era el Dizal León Durán, La Casica Comenta y todos los programas, porque allá se prendía desde temprano y hasta en la noche, todo el día ya se escuchaba, era Radio Guatapurí, la mejor del valle. Le deseo lo mejor y que cumplan muchos más, muchos años más. El Señor los bendiga a todos. Amén. Amén, amén, qué linda, qué linda. Por aquí me escribe mi amigo Luis García. Oye, Luis, pero vamos a enviar audios, no solamente escribir. Oiga, tenía rato no saber de Luis, por acá se identificó. ¿Sabe que es un tipo tacaño, tacaño? Es el papá de los tacaños. ¿Qué? Uy, ese tipo no le gasta nada a nadie. Qué cosa tan tacaño, ¿yo? No le gasta nada. Es tan tacaño que la esposa de Luis se llama Luz Marina. Y le dice a Marina porra luz. Imagínate. Imagínese usted lo tacaño que es el señor. Impresionante. Luis Peter, muy buenos días, mi hermano. ¿Cómo vas? Hola, Robert, buenos días. Bueno, Robert, lo primero que todo, felicitar a Radio Guatapurí por sus 60 años de existencia. Ha llevado a muchas generaciones. En mi caso, en mi casa, más de mi mamá y mi papá, siempre está prendido. Y estos momentos, en el barrio Alfonso López, cuando en el trabajo de mi papá también, era algo que siempre me resaltaba, que él tenía un caso radio, pero para escuchar Radio Guatapurí. Programas que recuerdo, de frente a la comunidad con Nubia Mejía, el Samarón del maestro Isal León Durán, salud, solo salud, de la era Abril, y obviamente el mejor programa en estos momentos es la Guatapurí. Felicitaciones a Radio Guatapurí, como lo decía anteriormente, un saludo desde parte de la familia Pitre Gómez y Pérez Quintero. Estimado Luis, papá, gracias, un placer, qué bonito escuchar eso. Hay más oyentes por allá, mi estimado Roger Redondo, ¿quién tenemos por allá? A ver. Claro que sí, mi estimado Roberto, bueno, gente que nos manda sus audios, compositores de nuestra música vallenata. Este es Juvenal Daza Bermúdez, un histórico, le compuso el canto en Lo Perena. Muy buenos días, Roger. Para ti, para toda la audiencia, para el cuerpo directivo de esta prestigiosa empresa Radio Guatapurí, en sus 60 años. Y debo resaltar, pues, que allí me inicié con figuras brillantes de la Radio Nacional, como lo fueron Andrés Salcedo González, Alberto Luis Colina, Electo Gil Bustamante, entre otros. Más tarde pues fueron reemplazados, pero para destacar que allí me inicié como cantante de música popular en esos instantes, un programa que hicieron ellos y me dieron la oportunidad de presentarme varias veces los domingos. Y atravesaron además compañeros que recuerdo como José Acosta Maestre, el hermano de Lolita. Ella misma también cantó en los programas de esta emisora. Rita Díaz, una paisana allá de Corral de Piedras, también se lanzó en esta emisora. Yo quiero pues felicitar y que continúen con esa labor, descubriendo figuras importantes en estos 60 años, una gran labor que desarrollan ustedes en promoción de nuestra música vallenata, especialmente la oportunidad que se nos brinda a nosotros los compositores para ser escuchados a través de la vigencia de tu espacio, a lo cual estoy muy agradecido. Felicitaciones para esta gran empresa radial y para todos ustedes los que forman parte, a los de Casica Estéreo también los felicito porque todos forman parte de la misma empresa. Y muy está el señor Juvenal. Gracias por esos mensajes tan bonitos. 321-690-5010. ¿Cómo era que se llamaba el programa que se hacía el del concurso? Que venían aquí los niños al radioteatro, Roger. Ese era, bueno, había... Son dos épocas. Una, en la más antigua, era Estrellas y Estrellado, la canción. Y el otro era Buscando Talentos. Buscando Talentos. Que fue el más reciente. ¿Sabe quién recuerdo haber visto ahí? Que era un niño, obviamente, él, Jesse Jackson. Jesse estuvo El Canario. El Canario es más nuevo, más. Exacto. Pero en los 90, por allá. Está de esa misma época de Jesse Jackson. Oye, Jesse más atrás, Jesse que más viejito. Jesse de la época de Pulido, más o menos. Sí, porque él anduvo con Pulido. Sí. Sí, porque cuando Jesse fue niño, yo creo que a finales de los 80, sí, claro, Jesse ya son, sí, Jesse ya pasó los 40 años, seguro que sí. Vamos con, y si me está oyendo, Jesse, tú pasaste los 40, yo sé que sí. Vamos con más oyentes, por aquí está Glamadis Arias. Hola Glamadis, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Glamadis Arias, de aquí del corrimiento Aguas Blancas. Saludo a Agenda Guatapurí, con respeto para la mesa de trabajo y su grandiosa audiencia. Felicitarles hoy en sus 60 años. Dios siga bendiciéndoles con abundantes gracias. Feliz me hacen ustedes y yo haciendo mis quehaceres. Ah, qué bien, qué bonito, qué bonito. De verdad, gracias a Dios primeramente, ¿no? Por permitirnos estar en este lugar y por permitirle a Radio Guatapurí llegar a los 60 años. Por aquí me siguen enviando mensajitos, pero no, quiero que sean audios, por favor. Que sean audios los que usted pueda enviar y así pueda salir al aire y participar con nosotros. Vamos con el señor Juan Miguel Soracá. Él participa de mañana, de tarde, de noche, siempre está Juan Miguel presente aquí en Radio Guatapurí. Juan Miguel. Señor Roberto, muy buenos días. No podemos, los oyentes, ser ajenos a este magno evento, como le es el cumpleaños número 60 de Radio Guatapurí, donde se han levantado muchas generaciones. Y siempre lo he dicho que de pronto el sueño de muchos que estudian periodismo es pasar por esa universidad, hacer el posgrado ahí en Radio Guatapurí. Yo pienso que para ustedes, desde su punto de vista personal, es una satisfacción inmensa formar parte de ese equipo de trabajo. Dios bendiga siempre a Radio Guatapurí. Dios bendiga siempre a Radio Guatapurí. Así es, de verdad que sí. Y lo digo ya a nivel personal. Para mí, para Roberto Artunduaga, es un sueño cumplido. Yo desde muy niño amé la radio, me encantó la radio, escuchaba Radio Guatapurí. Yo recuerdo, mire, yo era niño y escuchaba a Roger Redondo narrar al Atlético Cesar, y yo iba al estadio y veía a Roger ahí en las gradas sentadito narrando, y dice, ay, qué chévere, mira, él es el de Radio Guatapurí, ay, ve, ya lo conocía a Roger, ¿verdad? Y escuchaba al programa de Víctor Cobo, y estoy hablando de los años 90. Comienzo de los 90. Sí, comienzo de los 90, claro, 93, 94. Ya se transmitían los partidos del Atlético Cesar y yo estaba pendiente de los partidos gracias al trabajo de Roger, de Víctor Cobo y de todos los que hacían parte. Luego cuando ingresó Jimmy Núñez, recuerdo, más atrás vino Iván Ochoa. Entonces esa parte deportiva también la seguía mucho en Radio Guatapurí. Yo decía, algún día voy a estar yo allí también en los micrófonos de Radio Guatapurí. Y sabe, Robert, para mí, de verdad, nunca me imaginé estar acá en esta cabina al lado de ustedes dos. O sea, nunca me imaginé. Yo siempre venía acá a vacaciones a Valledupar, y en mi casa donde yo me quedaba escuchaban Radio Guatapurí siempre. Y yo creo que escuchaba a Roger Redondo, y ahora yo digo, mira que lo escuché en ese tiempo donde yo tenía solamente 8 años, y ahora mismo estoy en la cabina compartiendo con uno de los grandes. Sí. Sorprendente. Aquí jovencito todavía, mi estimado Robert. Oiga, Robert, ahorita que usted lo toca, porque es que usted mencionó a Víctor Cobo, no le da nostalgia, es que con Víctor nosotros hicimos una labor en el año, por allá en el año 95, cuando estuvo, cuando comenzamos a transmitir partidos desde Barranquilla. Sí, recuerdo. 95, Junior, usted sabe, sí, que es una gran afición de Junior, íbamos en la noche y transmitíamos partidos, y tengo el recuerdo, bueno, transmitimos Copa Libertadores esa vez que Junior le hizo 2 goles Valenciano a Chilaver. Fuimos con Oscar Arzuaga, con Víctor Cobo y Jimmy Núñez, estuvimos allí. Pero, ¿sabe qué? Sí recuerdo que tuve la fortuna, y eso es uno de los de las dichas que llevo, de narrar el gol 100 a Valenciano. ¿Sí? Ese día jugaba contra el Once Caldas. Valenciano llevaba 99 goles. y llevaron una torta inmensa, bueno, por lo menos era una maqueta, en toda la pista atlética del metro. Tenían tanta seguridad que Valenciano iba a hacer el 100 que lo llevaron para celebrarlo. Y ese día, a cambio de uno, hizo dos goles. Y el gol 100 de Valenciano, aquí lo tengo. Y, ¡ok! Perdón a los oyentes, pero es que uno se emociona. Y esto no hay que dejar perder oportunidades para recordar. ¿Qué año? Recordemos el año. Eso viene siendo 95. 95, porque fue ese año que creo que Junior quedó campeón con Pizzi Restrepo. Claro, en el torneo que fue cortico. El primer torneo sí, corto. Sí, señor. Escuche, vea. Víctor Cobo y de Roger Redondo Bertel. Años bonitos. Bueno, repito, yo escuchaba siempre la emisora. A mí me decían que yo parecía un viejo. No, mis amigos de barrio me decían, Robert, tú pareces un viejo escuchando radio. Y así me decían. Y te voy a dar consuelo en ese aspecto. Yo también, muy temprano, 10 años, un radiecito al lado, de batería, de pila, cuando subían los fundadores, no había ni luz, por ahí yo creo. Y siempre el radiecito ahí, porque esto es de vocación. Sí, total. Esto es de vocación. Total. Entonces, y es el llamado que uno le hace a las nuevas generaciones, el caso de la chica, de Natalie, que esto hay que vivirlo, hay que llevarlo para que veas que eres exitoso. Así es, entonces, de verdad, qué chévere poder recordar todo eso. Vamos con más oyentes. Margarita Arroyo. Margarita, buenos días. Hoy es el día de tu cumpleaños, hoy es el día de mucha alegría. Todos los oyentes te felicitamos y te deseamos que Dios te bendiga. Felicitaciones Radio Guatapurí, que el Señor siga prosperando en ustedes, que sigue siendo una emisora eficaz, que sigue siendo una emisora que nos llene de información, de farándula, de magazine, de música. Gracias Radio Guatapurí, yo tengo ya 33 años de estar escuchándolo, mis hijos nacieron y crecieron escuchando Radio Guatapurí, porque todo lo que dice Radio Guatapurí, todo el mundo lo cree. Bendiciones y felicitaciones nuevamente, chao. Gracias Margarita, gracias por tus palabras, gracias por esas lindas felicitaciones. Sí, sobre todo por el canto, a mí me encanta gente que canta. Cierto, vamos con más oyentes y luego sí al siguiente compromiso, Roger, qué pena, pero es que los oyentes aquí están escribiendo y enviando sus audios. Aurora Ascanio, ¿cómo me le va? Muy buenos días. Buenos días, Robert. Feliz día para ti y para todos los que trabajan ahí. Feliz cumpleaños para esa emisora. Que Dios bendiga a todo ese personal que la ministra. Y bueno, los programas que a mí más me marcaron y me encantaban muchísimo, muchísimo, era Discoteca Abierta y La Casica Comenta. Y ahorita, pues te cuento que el noticiero... Picante y Caliente y La Verdad y Punto son los programas que yo no me pierdo, estando en casa no me los pierdo. Gracias Aurora. Es que Radio Guatapurí no tiene programación ni gente mala. Así es. Vamos a una pausa, Roger, y volvemos con mucho más aquí en Agenda Guatapurí. Y estamos de cumpleaños en Radio Guatapurí, 60 añitos, qué chévere, qué bendición para llegar a los 60 años, felices y contentos. Señor Andrés Molina, ¿cómo me le va? No lo había saludado, pero ya voy a aprovechar que está aquí para que nos regale unas palabras ambiente de Agenda Guatapurí. Creo que de la primera emisión no había vuelto a Agenda. ¿Cómo me le va? Muy buenas días aún, pero lo voy a regañar porque cómo así con este calor que tienen, ¿qué les pasó? ¿Por qué no prenden el aire? Ustedes estamos tan emocionados que nos habíamos dado cuenta que el aire no está prendido. Hasta ahora, de verdad, me doy cuenta. ¿En serio? No le creo, pero yo creo que ustedes, bueno, después que ahora en luz no está mal, pero no, van a decir que somos unos tacaños que no queremos prender el aire, ¿no? Se va. Después llega Limedes y entonces se queja. Sí se queja. Cuénteme. No, feliz y contento. La gente respondiendo a las felicitaciones. Feliz, le contenta. Hemos preguntado por su programa favorito. La gente feliz, todavía recordando lo que es a Mario Puerta con el programa Discoteca Abierta, Cacica Comenta. Recordamos el sector deportivo en la época de Víctor Cobo, que también, por lo menos yo era un asiduo oyente de ese espacio radial, el Porrazo del Carnaval y tantos espacios que son icónicos en Radio Guatapurí. Así es, fíjese, es un momento para recordar, para revivir la historia, recordar es vivir, y fíjese, Roger, que cuando poníamos al aire estos agilizadores de aquella época, sí, uno dice, wow, esa voz no la recordaba, y además, qué voces que han pasado por aquí, ¿no? Pues yo solamente vine a dejarle ese detallito, así uy, que... ¡Uy, qué lindo detalle, señores! Voy, espero que lo aproveche y lo disfruten. Muchas gracias, gracias a nuestro director Andrés Molina, que nos visita por aquí, por Agenda Guatapurí. Vamos con más oyentes, porque ellos están hoy felices, quieren de verdad compartir con nosotros, y ustedes son lo más importante. Por aquí está Leonor. Leonor, buenos días. Muy buenos días. Felicitaciones y bendiciones en grande para todas aquellas personas que hacen parte de esta gran emisora, la emisora universal, Radio Guatapurí, la emisora de generación en generación. Cuando era niña, cuando era joven, adolescente y ahora que soy adulta, es mi emisora universal. La adoro, me traslada a todas las épocas que yo he vivido. Los quiero mucho, bendiciones para todos. Sí. Muy bien, gracias Leonor por participar, me encanta. ¿Quién más está por acá? Marina, hola Marina, buenos días. Buenos días Robert, a ti y a todo el equipo de trabajo. Feliz cumpleaños a Guatapurí. Mira, Robert, yo recuerdo más que todo el charalá, cuá, cuá, cuá, cuá, charalá, cuá, cuá. Porque una vez acompañamos a un tío nosotros que iba a cantar y le pusieron el chará. Y ese muchacho nos hizo ir de la casa de Guatapurí al barrio del Carmen caminando. Vinimos en taxi a Costele Barra y nos llevó a pie, ¿cómo te parece? Feliz cumpleaños, Guatapurí. Gracias, Marina. Esa anécdota, ¿a qué se refiere ella, Roger? No. En el programa Estrella Estrellado la canción, o Buscando Talento, cuando usted desentonaba, le poníamos el charalá. Entonces, él trajo su barra de taxi y como le pusieron el charalá, se lo llevó a pie para la cuarta. Excelente. Vamos con un par de oyentes más. Liliana, ¿cómo vas? Buenos días. Buenos días, Roger, mi nombre es Liliana, primera vez que me escribo a la emisora porque me daba pena, pero bueno, para felicitarlos en sus 60 años y un saludo para todos. Listo, Liliana, Dios te bendiga, gracias por participar. Mira, por aquí tengo el menú de tortas Negle Coffee Bar para el día de hoy. Exquisita carne desmechada acompañada de papas al cilantro, arroz blanco, ensalada del día y una refrescante agua de Jamaica. Por tan solo 15,000 pesitos, ¿dónde? En tortas Negle Coffee Bar en la avenida Simón Bolívar. Al norte de la ciudad, encuentre usted este restaurante. Puede hacer sus pedidos al domicilio o el 314-310-1414. Facilito. Mire, nos llegaron más detallitos. Mire usted, el señor Andrés Molina nos trajo aquí. Ah, qué chévere, lo que no nos gusta a nosotros. Cuando Julián Molina no viene, aquí hay de todo. Aquí hay de todo, así es. Julián después se queja, ay, pero que a mí no me da nada. Es que no vienes cuando no viene. Ese es el problema. Muy bien, señores. Se nos fue el tiempo. Un oyente más, Roger, por acá, un oyente más. ¿Tiene uno por allá, Roger? ¿Lo que tiene acá? Bueno, entonces voy con este que tengo por aquí. A ver qué nos dicen. Buenos días. Ocho cambiar, botón, fuera de la lista. Mire, el oyente le está significando, es que aquí tempranito, cuando se va a abrir la emisora, suena esa sinfonía de Chófar, la 40. Sí. Mire, qué chévere. Muy bien, excelente. Sin embargo, pregunta, me gustaría saber qué significa el sonido de la trompeta y también por qué el significado de esta Sinfonía 40 de Mozart al iniciar las transmisiones. Bueno, está bien, vamos a darle la tareita y mañana con más tiempo le vamos a explicar porque ya son las 11:58 y nos tenemos que ir. Así que mañana vamos a hablar acerca de esto, señores. Gracias, muchas gracias. Disculpen los oyentes, los que no pudimos sacar al aire, ustedes entenderán por qué por cuestión de tiempo nos quedó imposible. Felicidades, Radio Guatapurí, 60 años. Qué bendición, que Dios esté siempre sobre esta casa radial, que su misericordia esté con nosotros y una bendición a ser parte de Agenda Guatapurí. Nos vamos, Natalie. Así es. Bendiciones para todos. Chao, chao. Usted está escuchando a Radio Guatapurí, que transmite desde Valledupar, capital mundial del vallenato, con sus 50 kilovatios de potencia en antena y su sistema computarizado, porque usted se lo merece. 12:22 minutos. En Radio Guatapurí, Confacesar presenta la noticia positiva. Confacesar, estamos cumpliendo sueños. No puede ser otra noticia positiva de hoy, sino que la celebración, nuestra celebración, los 60 años de Radio Guatapurí, como lo registrábamos en nuestras efemérides. 1963, el radio aficionado y comerciante Manuel Pineda Bastida la fundó y 60 años después sigue siendo Radio Guatapurí la emisora más escuchada en la región. Y son múltiples mensajes que nos llegan de la sociedad civil, autoridades, el común de la gente, los artistas, los deportistas. Escuchemos en este segmento algunos de ellos. El rector de la Universidad Popular de Sar, Robert Romero, nos envía un mensaje. En nombre de la Academia, felicito a Radio Guatapurí al cumplir sus primeros 60 años. A todo su equipo directivo, periodista, técnico, operario, a todos los que hicieron parte de la historia de esta prestigiosa casa radial. La radio juega un papel importante en los procesos formativos. De hecho, muchas veces encontramos personas que discuten una postura jurídica, científica o técnica basada en lo que dijo la radio. Quiero invitarlos a que continúen haciendo historia en la región y en el país. Uno de los grandes compositores de la música vallenata, Rosendo Romero, también envía su audio de felicitación. Mis amigos, les habla Rosendo Romero Pino, a quien muchos conocen como el poeta de Villanueva. Quiero sumarme al festejo de los 60 años de actividad de Radio Guatapurí, una emisora fiel al vallenato, una emisora que ha hecho tradición y ha generado grandes comunicadores sociales para el Cesar, La Guajira y Colombia. Felicitaciones a sus propietarios y a todo su cuerpo técnico. Les envío un abrazo y espero que hagan un fiestonón bien grande porque la sexagenaria Radio Guatapurí se lo merece. Así es, a su manera también lo hace Elber Díaz, que desde las 4 de la mañana sintoniza Radio Guatapurí. Ay, Elber Díaz le está cantando, y el placer es para mí. Hoy está cumpliendo año nuestra Radio Guatapurí, y yo me atrevo a decir, con versos de mi memoria, con esas bandas sonoras, nos alegra el corazón. Y es la mejor emisora que ha tenido esta región. Y se une a esta cadena de felicitaciones el compositor Roberto Calderón. Ay, no puedo esconder la pena, yo la tengo aquí. Porque tengo herida el alma y ya no aguanto más. He venido a traer la queja porque un vallenato se puede morir. La esperanza que me queda para que ya me quiera, me vine a pedir. 60 años de su fundación. 60 años de gloria para la radio en Colombia, especialmente para la radio en Valledupar, en el Cesar y La Guajira. Radio Guatapurí, qué grande, qué grande, qué grande patrimonio tenemos. Lo que dice Guatapurí, todo el mundo lo cree. 60 años haciendo historia. Celso Guerra, para ti un saludo muy especial. De veras que me da mucho, muchísimo gusto aportar mi granito de arena a esta celebración de los 60 años, diciendo que Roberto Calderón es un hijo de esta emisora, es un hijo de Radio Guatapurí. Yo estaba sentado con el pensamiento lejos, no recuerdo qué pensaba, sé que no era nada bueno, porque el estado emocional que yo tenía muchas veces no comprendo. Porque recordar lo viejo trae tristeza su alegría, y en una de esas justamente estaba yo. Era tristeza lo que a mí me atormentaba. Hoy me convenzo que entregarse con el alma, sinceramente sufrí como sufro yo. 60 años Radio Guatapurí, bendiciones, bendiciones y gracias. Compositorazo Roberto Calderón. Sergio Moya Molina, el maestro Sergio Moya Molina no podía faltar, escuchémoslo. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Sergio Moya Molina. Hoy es un día muy significativo para todos los habitantes de esta región del Cesar y Valledupar, porque está de cumpleaños la gran emisora Radio Guatapurí. Estamos festejando sus 60 años de divulgación de nuestra cultura, nuestro folclore y todo lo relacionado pues con nuestras costumbres. Estamos por eso de pláceme por ese gran cumpleaños y queremos felicitar de manera muy especial a sus propietarios, a sus directivos, a sus funcionarios, a todos los que tengan que ver pues con el funcionamiento de este gran medio radial de nuestro departamento y de nuestra ciudad. Gracias infinitas a todos los oyentes de Radio Guatapurí. No podría ser otra la noticia positiva. 60 años en defensa del bien común. La noticia positiva en Radio Guatapurí fue presentada por Confa Cesar. Estamos cumpliendo sueños. Atención audiencia, aquí comienza Noticias 9 en punto. Todo el arrume de las noticias del día en solo 30 minutos. Noticias 9 en punto le dice lo que es, quién lo hizo, cómo fue y dónde y cuándo ocurrió. Sin más perendengues ni arandibeles, para que usted descanse bien informado. Noticias 9 en punto, con la locución de este seguro servidor, Danilo Montero Fuentes. Buenas noches, hoy es miércoles 30 de agosto del año 2023, día del cumpleaños número 60 de Radio Guatapurí, la mamá de las emisoras. Y aquí están con todos los juguetes los titulares de la noticia 9 en punto, para que sepa cómo anda la vuelta, duerme en un día, amanezca requete informado y al peluche al lado de su hembra. Balimba.